Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos, por fin, al episodio 100 in the Middle of the Night, episodio 100 de esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, en el que Adrián Izquierdo y yo mismo, Ramón Rey, hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros y de todas las nacionalidades desde el 12 de octubre de 2010. Madre mía. Y ya son 5 años, son 5 temporadas y 100 episodios, que en realidad son 101, pero bueno, como lo que cuentas el nombre, vamos a decir que este es el 100, de verdad, oficialmente. Un episodio que se sale un poco de la tónica habitual de monográficos y cosas con secciones fijas. Y Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues como bien has dicho, vamos a hacer un episodio especial. Y como va sobre nosotros, pues hemos decidido... El caso es que alguien nos dio la idea por ahí por Facebook, pero bueno, da igual. Escoger 10 películas favoritas nuestras. Ha sido muy doloroso tener que elegir solo 10 películas que representen nuestra persona, pero bueno, pues lo hemos conseguido más o menos y vamos a hablar de ellas y a comentar por qué nos gustan mucho y por qué significan tanto para nosotros y esas cosas. Y después tendremos un super mega debate cinéfilo con temas que no voy a adelantar de momento, en el que contaremos con nuestro colaborador estrella, Roberto Pastor. Nuestro colaborador estrella y único colaborador y hasta único, la fecha. Pues por eso, ¡calla! Y hablaremos con él un ratito de sobre eso y ya está. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, podemos comenzar ya con nuestras listas de las mejores, bueno, mejores, favoritas, pelis favoritas. Sí, favoritas no es lo mismo que mejores, ¿eh? De la vida, del universo y todo lo demás, que, bueno, es una cosa muy complicada, hemos elegido 10 cada uno. Yo, no sé Adri, pero yo lo he elegido todo desde una perspectiva más personal en cuanto a mi perspectiva respecto al cine y a la vida en general. Sí, películas he hecho lo que me mismo. Han marcado mucho y las he elegido muy emocionalmente y alejándome casi por completo de cualquier criterio intelectual, es un poco que sería un poco ya más confuso y complicado, pero bueno, ese ha sido mi criterio y lo voy a explicar aquí las cosas y decir las verdades. Tú también has seguido un poco lo mismo, ¿no? Sí, he ido un poco en esa línea, sobre todo, bueno, pues películas que aparte de que me gustan mucho, representan un poco cosas que me gustan del cine o cosas que disfruto del cine, cosas que han marcado un antes y un después en mi gusto por el cine o por qué lo veo y por qué lo disfruto tanto y demás. Y bueno, pues sí, ha sido algo mucho más emocional y de corazón que de cabeza. O sea, que ahí está la clave, es que son favoritas y no las mejores y que significan mucho para nosotros, bueno, para mí, por motivos que ya contaremos, pero vamos, que sí, he ido a algo más visceral y no tan eso, cerebral. Adri, y la pasión se llevan ahí. La experiencia. La experiencia. Y eso, y Ramón en su línea de no mojarse, y, o sea, ya hacerle que elija 10 películas, yo sé que para él... Me está doliendo mucho por dentro. O sea, porque Ramón nunca se moja en nada, nunca hace, casi nunca hace tops 10 de lo mejor del año, o sea, sobre, y si lo hace, lo de poner el orden ya es como el siguiente nivel, que él no, es como la línea que él no cruza, y efectivamente tampoco la ha cruzado esta vez, y las vas a hablar de ellas por orden cronológico, ¿no? Para que nadie se enfade. Efectivamente, porque no puedo tampoco ponerlo en un escalafón, sería un poco absurdo. Esto no es el BFI este, el top 50 que hacen en la Sight and Sound. Así que, bueno, la primera que voy a nombrar es El Mago de Oz, de Wizard of Oz, la película de Victor Fleming del 39, que para mí es un poco lo que resume la esencia del cine en sí mismo, amigos, porque se trata de una fantasía en la que una chica sueña con un mundo maravilloso en el que todo es posible y hace amigos y hace enemigos y cantan, y las canciones son muy bonitas, emocionantes, y todo está maravillosamente filmado en Technicolor con unas luces de estas que cegaban a los actores y les calentaban hasta niveles... Y les derretían el maquillaje. Sí, les derretían el maquillaje y les hacían que se les pusieran los riñones al punto, quiero decir. Ese era lo que pasaba con los primeros sistemas de Technicolor en el cine. Y me sigue pareciendo una película maravillosa, emocionante, muy divertida, que además tiene lecturas por todas partes también en cuanto a la situación política de la época. Y la he disfrutado desde siempre, desde que era niño hasta ahora. Me sigue emocionando como la primera vez que la vi. Me parece maravilloso el personaje de Judy Garland y el espantapájaros y el hombre hojalata y el león cobarde y los pequeñajos Munchkins y la bruja y el hada y todo. Y creo que tiene todos los elementos de ese, pues eso, lo que he dicho, resume muy bien lo que es el cine, entretenimiento, fantasía, también tiene un mensaje por dentro, un poco más oculto a las vistas de los niños que no sepan un poco de qué va el asunto, pero sobre todo eso, disfrutar y perderse en el mundo de fantasía, que es lo que cuenta en El Mago de Oz. Sí, obviamente El Mago de Oz también está entre mis películas favoritas por todo lo que tú has dicho, sobre todo por eso, porque es una película del 39 y hoy en día sigue estando vigente por lo que eso, por lo que representa, lo que es el cine y por la felicidad que te llena por dentro cuando ves la película. En fin, es una peli muy especial y es de esas que no te cansas de ver. Como, por ejemplo, mi primera película de las 10, que, por cierto, yo no las he puesto por orden cronológico, yo las he puesto por un orden aleatorio que me ha apetecido, y voy a empezar por Back to the Future, Regreso al Futuro, parte 2. Ya está aquí la revolucionaria, porque ya, total, elegir esa, o sea, en concreto... Ver, no, yo soy... Bueno, a ver, pues es mi favorita. Entonces, como Ramón no me deja hacer trampas, y ya he puesto otra trilogía... ¡Bueno! No me deja hacer trampas, la he puesto en el guión específicamente, en plan, elegir 10 sin trampas... En plan con mayúsculas, sin rojo. La trilogía me gusta mucho y además la tercera es una peli que está como muy infravalorada, a pesar de que eso, que mola y que es entretenida y que es un homenaje a sí misma y tal. Y sé que la típica para elegir es la segunda, que es, o sea, perdón, la primera, que es como la original y la que estableció toda la mitología y demás, pero es que la segunda me gana porque me pilló a mí en el momento justo, además, de adolescencia. El futuro es un poco como esta representación de cine ochentero de aventuras, además es, en este caso también tiene ciencia ficción, que me gusta mucho ese género, entonces tiene ahí un cúmulo de cosas, y el Regreso al Futuro 2 tiene el viaje al futuro, viaje al pasado, o sea, el juego en tres tiempos, están Marty, McFly y los dos multiplicados, y luego ya en concreto el mundo Regreso al Futuro, más allá de la comparación con las otras dos, eso, Marty es que es un personaje memorable. Bueno, Doc Brown es como uno de mis personajes favoritos del cine, por cómo lo interpreta Christopher Lloyd, por lo entrañable que es dentro de su locura, es adorable, y es una peli que eso, que sigue siendo súper entretenida, divertida, icónica, y la música épica de Alan Silvestri es que para, es una de mis películas fetiche y es una de esas que, pues bueno, pues de mi infancia, y que va a ser siempre muy especial para mí, siempre va a estar en cualquier top de mis películas favoritas, eso sin duda. A ver, sí, evidentemente, también podría estar en el mío perfectamente, porque todo este cine de ochentero y de aventuras y demás, del que ya hablaremos más adelante, evidentemente forma parte de mi formación como persona y niño en general. Y luego hablaré de una muy en concreto, pero sí, aunque las secuelas de Regreso al Futuro están con un poco a veces como que no se valoran lo suficiente, creo que continúa muy bien lo que es la esencia de la primera película. Y esta, que es un poco lío, Es un poco lío, pero es también parte de la pero gracia. Sí, consigue llevarte a la locura de Doc Brown totalmente la película. Sí, sí. ¿Qué más tenés? ¡Ay, me encanta! Yo voy por un lado más clásico, con El Gran Dictador, The Great Dictator, la película del 40 de Chaplin, que, claro, yo siempre recuerdo por el impresionante discurso del final, porque son muy comunistas y rojeras, pero que recuerdo la primera vez que la vi porque, anda, es Charlotte en Alemania, uy, pues parece que no lo está pasando muy bien la guerra, uy, pues ahora parece que está en el gueto, uy, qué cosas más raras pasan aquí. Y claro, llama mucho la atención la forma tan increíblemente inteligente que tiene Chaplin de contar algo terrible que está basado tan en la historia, en ese contexto histórico tan concreto de la Alemania nazi, y ser tan certero en todo lo que estaba contando y en la manera de denunciar lo que estaba ocurriendo en el mundo. El contenido político es muy obvio, pero sobre todo es muy honesto y es muy sincero. Y es imposible que a no ser que tengas el corazón de piedra, no te llegue todo lo que está contando en esta película en clave de comedia, en clave de sátira, pero sobre todo de una forma muy seria también, que es lo que mejor hacía este hombre. Y lo digo, el discurso final de Chaplin es algo que te dan ganas de revolucionarte y de alzarte contra el poder y de destruir el sistema y todas esas cosas. Porque apela a cosas muy básicas de ser humano y como humanista, este hombre pues era lo que tenía. Imprescindible, yo diría que para la formación política de cualquier persona en su niñez, adolescencia, ver esta película y a mí me marcó muchísimo y me sigue impresionando cada vez que la veo por su clarividencia en muchos aspectos. Sí, yo estuve considerando mucho meterla en mi top, pero bueno, me he resguardado en que lo habías hecho tú. Y sí, es una película muy especial porque además hay una, o sea, es una cosa que has comentado tú, aparte de todo lo que dices del discurso final y el aspecto tan humano que tiene detrás, es que combina muy bien tantas cosas porque tiene esto, todo ese mundo de la sátira. Que te llega mucho y es muy disfrutable. Luego tiene además como acompañamiento siempre un punto tierno, un punto entrañable que resulta muy peculiar teniendo en cuenta el tema que trata. Entonces estás todo el tiempo como un poco descolocado, pero a la vez muy metido en la historia y muy metido en el mensaje. Y joder, es una película muy especial y tiene momentos muy icónicos y muy memorables. Yo voy a dar un salto a 1999, Magnolia, que para mí es como el sumum de las películas de personajes, porque considerando el top 10, he pensado en muchas también en muchas películas donde el estilo visual fuese estimulante y que contase mucho con los planos y con el ritmo y con el montaje, que es una cosa que a mí me gusta mucho y es algo que o sea, para mí es un aspecto del cine que en el que me fijo mucho y que para mí es muy importante y que como que me activa cuando estoy viendo una película. Pero al final, considerando varias, siempre acababa en Magnolia, porque me parece eso, que combina muy bien todo ese mundo íntimo de ahondar en todos los traumas y todas esas maletas pesadas que cargan los personajes con toda su vida por detrás y demás, y a la vez todo este aspecto visual que Paul Thomas Anderson lleva también, pues bueno, primero por toda esa primera parte de la película, más inquietante, más climática, todo así un rollo desasosegante, y después del momento musical inolvidable este, todo se calma más, y entonces entras dentro del mundo de los personajes más ahí de forma intensa. Íntima, el reparto está maravilloso, es un collage de cosas que para mí es una de esas películas que digo, joder, es que esto es por esto me gusta el cine, ¿no? Es como, para mí es como una obra inconmensurable como pocas. Que te gusta de sufrir. Que me gusta de sufrir. Porque yo ¿Qué probablemente pasa? si Que yo hubiera sí. incluido una peli de Paul Thomas Anderson, estoy seguro que sabes cuál hubiera incluido. No sé, de máster, porque tú eres así. Boogie Nights, hombre. Ah, bueno, Boogie Nights, vale. Y bueno, por aquí supongo que se sabe que me gusta un poco la ciencia ficción. Entonces, era inevitable que incluyera en esta lista 2001, una odisea en el espacio, 2001, Space Odyssey, de Stanley Kubrick. Que además de ser un grandísimo director, este hombre cogió la ciencia ficción que todavía estaba relegada mucho a la serie B de los años 50 y cosas de bajo presupuesto y como que no tenían aspiraciones artísticas, aunque no fuera cierto, porque luego había películas que tenían que tenían un nivel de producción y unas intenciones bastante ambiciosas. Pero bueno, esta película fue digamos, la que puso la ciencia ficción en el lado de esto puede también ser cine en mayúsculas. Y algo que hay que agradecerle a Kubrick, esta película es una absoluta maravilla que te deja con la boca abierta y que yo ya desde pequeñajo la empecé a ver y me quedaba viéndola en plan, ¿de qué va esto? ¿Qué es esto que está pasando en esta película? Después de varios visionados conseguí ya por fin entenderla, no sé a qué edad, pero es una película que me nutre por esa fascinación, por la ciencia ficción, por el espacio, por estas historias basadas en lo fantástico y en la ciencia. Claro, yo estudié física y siempre fui un gran aficionado a la divulgación científica y a cosas de este estilo. Y esta película era para mí una cosa imprescindible en ese aspecto, porque tenía un poco de todo: inteligencia artificial, exploración espacial, colonización, alienígenas. Era una mezcla de grandes temas y grandes intereses de la ciencia que me volvían un poco loco en su momento, ¿no? Y me interesaba muchísimo. Y aquí estaba todo tan bien hecho, tan bien contado y tan bonito de ver y tan hipnótico que era imposible que no me gustase. Y 2001 sigue siendo pues una de mis pelis favoritas de todo en general. De ciencia ficción, evidentemente, estaría, si no la primera, la segunda, porque no se me ocurre otra, la verdad, que pueda quitarle ese puesto. Y evidentemente tenía que estar ahí como lo representante de un género que para mí significaba muchísimo en general en la ficción y en el cine también. Bueno, todos sabemos que yo he vivido en la mentira durante 31 años, porque el año pasado vi por tercera vez en 2001, por primera vez la vi entera. Porque como he dicho, vivía en la mentira y la odiaba y ya sabemos que aquí vine a rectificar y a transmitir el síndrome de Stendhal que me había provocado esta película. O sea que estoy contigo en que obviamente para mí no tiene ese significado histórico, biográfico en mi vida, pero desde luego redescubrirla y verla con los ojos de la verdad fue toda una experiencia, esa palabra que le encanta tanto a Ramón que use. Y en fin, ya está, ya vamos. Se catapultó totalmente al Olimpo de mis pelis, que las sabéis que más me gustan, vamos. Bueno, aquí voy a hablar yo de una que tenemos los dos en nuestra lista, la única que tenemos en común Que y podrían ser más, pero que podían ser evidentemente. más, pero no, pero yo creo que esto es relevante decirlo porque yo tenía teníamos los dos como una lista muy larga que hemos ido acortando poco a poco. Y yo, o sea, como siempre, he sido la última que he terminado de decidir cuáles iban a ser mis 10, y he visto que la tenía Ramón. Y es muy, yo creo, ya dice mucho de la película el hecho de que yo sea incapaz de quitarla. O sea, es como por mucho que la tengamos las dos y que a lo mejor pudiese haber entrado aquí otra película de la que hablar, pero es que no puedo quitar ET. No puedo quitar ET porque para mí es la película de la magia, de la aventura, de la maravilla, de la infancia. Es una película que la sigo viendo y me sigue provocando esas sensaciones. Y la última vez que la vi en Sitges, que la pusieron en un pase especial, lloraba lágrima viva, ya solo por, hombre, también por nostalgia y tal. Pero es una película familiar, que va a todos los públicos y que se puede catalogar, vamos, y que es cine de entretenimiento, pero es mucho más, va mucho más allá y ya no es algo puramente de nostalgia, es algo que está en la propia película y cómo conecta con el niño interior y cómo aprovecha la conexión emocional que tienen ellos dos para conectar también contigo, cómo apoya todo este universo infantil y de magia con el punto de vista de la cámara, que está siempre a nivel de las rodillas. Todos los ideales y las sensaciones que transmite es una película súper especial, con una de las, por supuesto, bandas sonoras más inolvidables de la historia. Y es que esa es una película que no puede faltar. O sea, yo creo que en nuestra generación es que no todo el mundo se acuerda de ET. Solo conozco una persona que no le guste ET, y esa persona no merece vivir, aunque sea mi mejor amigo. Bueno, yo también la tengo puesta y un poco como representante de todo ese cine de los años 80, de aventuras protagonizadas por niños muchas veces, con elementos fantásticos que, como tú bien dices, apelaba a nuestro niño interior, que sobre todo eso, apelaba a las emociones más básicas, pero al mismo tiempo contándote historias que mezclaban un poco cosas muy personales e íntimas. Con historias de corte fantástico más universales, ¿no? Aquí extraterrestres y un padre ausente con un niño que se hace amigo de un alien. Pues combo ganador. Es una peli que eso que tiene mucha delicadeza y que tiene que utiliza la emoción de una forma muy coherente al servicio de la historia y no simplemente por buscar la lágrima en el espectador. La emoción viene como consecuencia de que te está contando algo que realmente te importa, porque Totalmente. es muy fácil conectar con Elliot, con lo que le pasa y con imaginándote tú mismo qué pasaría si se diera esa situación fantástica, ¿no? De tener a un amigo, a alguien que llena el vacío que tienes de tu padre. Un amigo alguien que se emborracha mientras está en casa y te la lía. Exactamente. Y creo que aprovecha muy bien todo eso, aprovecha muy bien la manera de representar las emociones del niño y la manera de ver cuáles son las preocupaciones de un niño de esa edad. Claro, yo no sé cómo puede ser el ver esta película ya de adulto, por primera vez. Tiene que ser una experiencia completamente distinta. Es imposible tener la conexión emocional con la película, yo creo, que te puede dar el haberla visto de pequeñajo. Pero, como no estamos aquí para hacer podcast ficción, la verdad es que es imprescindible. O sea, como otras películas de Spielberg o de ese mundillo, ¿no? De Robert Zemeckis, George Lucas, etcétera, de esa época, los Goonies y demás ya lo descubrí más tarde, pero son películas que te trataban como alguien inteligente a pesar de que se dijeran a ti como un niño o un preadolescente, que es algo que creo que se ha perdido. Hoy tienes o películas estúpidas o películas que van de demasiado artificiosas. Y no voy a dar nombres, marginado, ventajas. Entonces, en esa época se hacía un poco como que te hablaban de igual a igual. Y creo que es el acierto de estas películas. El vivir contigo la historia y no dejarte ni por encima ni por debajo. Sino siempre al mismo nivel, contando con que vas a entender perfectamente los códigos en los que te están contando la historia. Y esta película E.T. como muchas otras, ¿no? Podría contar Indiana Jones o podría contar Gremlins o etcétera. Yo voy a seguir con mi cuarta película de la lista, que es una película de 1952 titulada Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain. Me sorprende muchísimo que ponga esta peli. Esta pensaba, en concreto. Sí, sé que es muy favorita tuya. Sé que es muy favorita tuya, pero si eligiendo 10 me sorprende. Explica, pues, explica. Te lo explico, ¿sabes por qué? Porque mira, el cine es un lugar feliz para mí. Totalmente. Veo 40 pelis en 9 días en un festival y soy feliz. Y ver una buena película me crea un subidón que yo identifico casi igual como drogarme, aunque a pesar de que no, nunca me ha dado por estas cosas. Me estimula, me activa, me vuelve adrenalítica, depende de la película que sea. Hay veces que he llorado simplemente de lo que me estaba gustando una película o de lo mucho que me estimulaba su arte o lo que sea, ¿no? Bueno, Stendhal toda la vida. Y vivir el cine... Ah, sí, es una maravilla y hay películas que representan eso. Y para mí Singing in the Rain es que me hace feliz. Además de que tiene todo ese mundo de lo metacinematográfico, que también, por supuesto, es un plus, tiene de forma diegética, tiene historia de cine y entonces, claro, pues toma más relevancia también por ahí y tal, bueno... pero es que es eso, para mí es la representación de ese pequeño lugar feliz de evasión, que también se dice mucho que el cine es para evadirse y tal, pero a la vez no es un de encefalograma plano, o yo no creo que lo sea, porque tiene personajes encantadores, es una historia encantadora, que es muy buenista y es muy buen rollista, eso es cierto, pero transmite mucha energía, y ya no estoy hablando de canciones míticas como la de Cantando bajo la lluvia o cuando ellos dos están diciéndose que se quieren mucho, sino simplemente el número musical en el que están bailando claqué, es que lo veo con una sonrisa en los labios, y yo cuando tengo algún día de bajón o tengo alguna racha de pre, es que me pongo esta película porque durante ese rato estoy como en otro mundo y soy súper feliz. Hay que decir que tú también ya estás en otro mundo muchas veces sin ver ninguna película. ¡Pero qué gratuito! ¡Qué gratuito! Me has dado pie, lo siento. Joder, bueno, mira, pues me da igual, soy así y soy feliz así. Pero eso, y eso, Cantando como la lluvia, repuesto como representación de eso, ¿no? Del lugar feliz que es para mí muchas veces sentarme en el sofá y ponerme a ver una película. Sí, sí, vamos, como mi mago de Oz, lo mismo, he defendido un poco. Estamos defendiendo mucho este tipo de el cine como pura evasión y luego nos llaman gafapastas, ¿eh? A ver qué pasa. Sí, pero, o sea, sí, realmente el cine no tiene por qué ser todo. O sea. Sí, todo sesudo, todo que te cuenten historias súper profundas, hay que tener, bueno, tú y yo siempre hemos tenido los brazos abiertos a todo tipo de cine, y es que al final del día el tema es desconectar y que la historia te llegue, y a mí Cantando bajo la lluvia me llega mucho por eso, porque me llega ese buen rollo que tiene la peli, me lo inyecta a mí. Ala, a lo drogadicta. Bueno, mi director favorito, por si nadie lo sabe aquí, es Woody Allen. Y aunque me gusta mucho Annie Hall, tengo que decir que la primera película que vi fue La última noche de Boris Grushenko, o como se llama en inglés el original, que es lo mismo, Love and Death. Claro, la última noche Love. Exactamente, que es una sátira de lo que sería la típica literatura rusa del siglo XIX, ¿no? Y ahí está Woody Allen con Diane Keaton, y recuerdo haberla visto en la 2 de Televisión Española, que era como, fue como mi gran fuente de formación cinéfila durante mucho tiempo, muchos años. Y verla antes de saber quién era Woody Allen ni nada. Y fue la primera película que me dio a descubrir que el cine podía ser algo más que entretenimiento, porque es una película en la que tiene muchas, en las que hay muchas referencias externas a literarias y también cinematográficas, aparte de chistes con muchos dobles sentidos y demás, que evidentemente en su momento no entendí, pero me seguía haciendo gracia porque Woody Allen pues hace gracia con la cara que tiene y los diálogos y las películas es muy graciosa. Te rías de él, Claro, no, no con él. la película es muy graciosa en general, aunque no pilles muchas cosas que son referencias. Y claro, me dejó muy loco el saber que esta película estaba hablando de muchas otras cosas, pero sin llegar a entender de lo que estaba hablando. Y fue como una revelación, fue como decir, ostras, que el cine puede ser más que Batman de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Que en aquella época, pues probablemente estaría flipando todavía con Batman Vuelve. Y Love and Death, o La última noche de Boris Grushenko, fue eso, fue un poco el abrir los ojos a que el cine podía ser más que simplemente contarte una historia y punto, y que hubiera cosas y otras intenciones por detrás. Y además me descubrió Woody Allen, que desde entonces fue como pues un crush instantáneo, y enamorarme de este hombre completamente a nivel artístico. Su humor, su manera de contar historias, sus personajes, sus diálogos. Desde ese momento me dejó completamente loco por su cine y empecé a ver todo lo que aparecía por ahí en televisión o en donde fuera. Pues eso, es que tampoco puedo decir mucho más porque es eso, la película con la que me desvirgué con Woody Allen. Y luego hay muchas otras que me gustan muchísimo, es su filmografía, pero esta la pongo como representante porque es la más significativa a nivel personal. Pues yo voy a entrar en mis trampas. ¿Qué odio más grande? Porque no, a ver, es que es una historia, no es como Regreso al Futuro, que son independientes. El Señor de los Anillos, Claro. de 2001 a Es un solo 2003, libro. es un solo... Es Claro, un so claro. bueno, es un poco, por una parte, tiene los motivos por los que está en mi lista se parecen a los de Cantando bajo la lluvia, pero en otro sentido completamente distinto. Y es que para mí El Señor de los Anillos es la épica, ¿vale? Y yo sé que hay mucho cine de décadas atrás épico. Hace poco que vi La Orden de la Laurea remasterizada, era como madre de santo Dios. Si hubiese visto esto con 18 años. Pero claro, El Señor de los Anillos, a mí ya me gustaban mucho los libros, obviamente iba condicionada, pero para mí es esta representación de siglo XXI, de contar historias grandes y grandilocuentes sobre grandes temas de toda la vida, el bien, el mal, la naturaleza, la amistad, el deber, todas estas cosas, todo así, todo grandilocuente y solemne, pero de una forma que Y funciona, con porque no mucho es... plano aéreo. Y con mucho plano aéreo de gente caminando por riscos. Pero funciona, funciona, porque no es fácil, y lo hemos visto después por seguir en la línea con el Hobbit, que no es fácil hacer una historia grandilocuente y solemne y que quede bien. Y además, bueno, lo que tiene El Señor de los Anillos es que es espectacular visualmente, los escenarios, las batallas, cada detalle, cada arma, cada casa, cada rincón es especial y único. Y es un universo que te intoxica en el mejor de los sentidos. Y estoy un poco rollo drogas hoy, Un pero poco bueno. Requiem for a Dream. Total. Que por cierto no la he metido y bueno. Y bueno, no es ningún secreto que la veo todos los años y no me canso. Y además, bueno, tiene el plus. Yo siempre tengo esta puntilla, pero es que para mí es una. Su banda sonora es una de las mejores y más complejas bandas sonoras de la historia, por no decir la que más, por no comprometerme a tanto, pero bueno, por ahí anda. Y en fin, para mí es que. Esto sí que es el super mega ultra espectáculo de mi vida. Que probablemente no sea las mejores películas del universo, pues no lo sé, pero para mí creo que su objetivo de contar de estos grandes argumentos y temas universales en ese universo tan mágico que creó Tolkien, es que ya, en fin, me tiene ganadísima. Estuvimos ahí 3 años que lo dábamos todo con el Señor de los Anillos, ¿eh? que era imposible esperar a la siguiente película. Ya ves, bueno, yo cuando se iba a estrenar la primera, claro, yo ya había leído el libro varias veces, me había leído básicamente todos los libros de Tolkien y me compraba revistas británicas que venían con CDs, cuando antes las revistas venían con CDs y que venían cualquier pieza de chorrada, que al final no me aportaba prácticamente nada, pero es que, o cuando iba al cine y salía el logo de la productora, era como, Dios mío, por favor, que pongan el tráiler, Dios mío, por favor, que pongan el tráiler, parecía, yo qué sé, no sé, retrasada mental, pero en fin. No digas nada, Ramón, que es que te lo dejo a huevo, ¿eh? Ay, no se puede. Por favor. Así no se puede hacer, bueno. Otra película que un poco cambió mi perspectiva respecto al cine y me hizo descubrir el cine de autor. Aquí viene el Ramón que echaba a ir de menos y, me hizo y descubrir, a la vez amabais. Me hizo descubrir lo que era el cine de autor antes de saber lo que era el cine de autor. Es True Color Blue, o sea, Tres Colores Azul, la peli de Kieslowski, que evidentemente vi en televisión porque mis padres no me llevaban a ver estas cosas al cine, ni mucho menos. Y lo recuerdo perfectamente verla en televisión y quedarme embobado viendo los colores, la fotografía, los azulitos, a Juliette Binoche, no entender la mitad de la película porque es bastante críptica en algunos aspectos a nivel narrativo, porque es una peli bastante densa y que cuenta muchas cosas, pero sí embobado ver una película que era increíblemente bonita de ver. Era como lo más bonito que había visto en mi vida en el cine, ¿sabéis? Y eso me dejó huella, me marcó bastante, y a partir de ahí fui investigando un poco quién era este hombre, qué hacía, por qué la música está tan impresionante de Cindy Presnier, y quién era Binoche y todo esto, y me abrió un mundo de posibilidades infinito, que bueno, que se lo agradezco mucho. Y sigue siendo uno de mis directores favoritos, Kieslowski, desde entonces. Y esta trilogía en concreto, globalmente, entraría dentro de un top global imaginario, hipotético. Esta película que tiene mucho de dolorosa, de triste, pero al mismo tiempo de optimista, por otro lado. Y esa mezcla, pues, es un poco lo que también hacía que aguantase como un, vamos, como un héroe ahí viendo una película que me costaba muchísimo seguir. De niño. Sí, es que no se puede decir mucho más. Me parece una peli imprescindible que ver en general para cualquier cinéfilo, y a mí me marcó muchísimo mi gusto por el cine en general, así más con ínfulas artísticas, ¿sabes? Yo todavía me quedo muy picuet cada vez que me imagino a un joven Ramoncito con 11 años sentado en la tele viendo Azul. ¿Qué dices? Y yo estaba viendo, no lo sé, La Princesa Prometida, probablemente. Yo, un poco en la línea de lo que tú comentas, lo que pasa es que bastante menos gafapasta. Pero muchísimo. Bueno. No, a ver, las cosas son como son. Tu película que representa esta cosa de decir a lo mejor hay algo más allá es Azul, y la mía es Forrest Gump, ¿vale? Una de ellas. Es una película que vi con 9 años y es, bueno, va un poco también en la línea del Señor de los Anillos, pero que es otro tipo de épica, ¿no? Ya creo que lo hablamos aquí cuando hablamos de los biopics, que lo llamé el biopic definitivo pero falso. Pero es una película que vi muy joven y que fue de los primeros guiones que al final es, bueno, pues eso, me dedico a eso, ¿vale? Los primeros guiones que me dejó pasmada por pensar en la capacidad que tenían las películas para contar historias, ¿no? Porque hasta ese momento pues había visto todo tipo de cine ochentero, cine de aventuras, tal. Y aquí estaba ante una película que me ofrecía, o sea, que era capaz de abarcar historias de personajes muy humanas y muy intensas, y a la vez hacer un recorrido por la historia reciente de un país, entrar en diferentes géneros dentro de la misma película y hacerlo bien en todos ellos, con esa banda sonora y el soundtrack, que también es bastante, va marcando las diferentes etapas de la historia, Forrest Gump, que es un personaje inolvidable. Era como, sí, pues para mí es una de esas películas que es muy especial por eso, porque la primera vez que la vi me dejó como muy parada, de en plan, joe, he visto, creo que he visto una historia muy grande y que, pues eso, que a partir de ahí es como, esto es más, o sea, el cine es algo más complejo que Hook, que la vi 20 veces antes de los 11 años, pero eso, que para mí Forrest Gump siempre estará ahí, entre mis favoritas. Claro que sí. Porque te representa, Forrest Gump te representa. Sí, es grandísima película de que, bueno, se puede decir mucho más, realmente. Es que los 90 fueron una época muy buena, ¿no? Para marcarte con el cine, porque hubo pelis que eran como herederas del cine de los 80 y al mismo tiempo que te llevaban un poquillo más allá de estas cosas. Y se nota muchísimo en pelis como esta, o Parque Jurásico, o bueno, alguna más. Yo tengo que decir que reconozco abiertamente que me gustan las comedias románticas, pero no he incluido ninguna en esta selección, sorprendentemente, pero sí una que es más por el rollo serio de drama romántico, como es Before Sunrise, la película de Richard Linklater, que luego ha dado pie a otras dos secuelas, como sabéis, Sunset y Midnight, con 10 años de diferencia cada una. La historia de Jesse y Celine, que se encuentran en un tren. Y pues tienen ahí una noche hablando mucho, hablando, conectando profundamente. Y a mí lo que me parece impresionante de esta película es que tiene una visión romántica del amor, aspiracional por un lado, pero al mismo tiempo que está basada en detalles y elementos muy auténticos y muy realistas de lo que sucede cuando conoces a una persona con la que conectas muy bien. Y esta película creo que tiene el gran mérito de transmitirte eso. Que sí, que de una forma muy forzada, porque realmente si lo piensas, toda la situación, los diálogos, tantos temas, los dos personajes, esa manera de contrastar la personalidad estadounidense con la francesa, todo eso está muy bien diseñado en la película, pero al mismo tiempo lo hace todo con una naturalidad que te deja completamente, vamos, desnortado. Te deja muy loco. En mi caso, es una película con la que conecto completamente en su sentido ese, en su sentido romántico, en su sentido de lo que debería ser la concepción romántica de las relaciones. Una cosa más intelectual, profunda, que va más allá de los simples juegos de flirteo y demás. Y sigue siendo la peli que un poco define mi manera de ver las cosas del amor, así, en globalmente. Aunque podía colocar muchas más por aquí, películas, pues yo qué sé, las típicas francesas, por ahí, de Godard y estas cosas, y de Truffaut, pero esta sería la más sencilla y honesta, por mi parte, porque me parece también la más sencilla y la que mejor resume todo esto, sin contar nada más, simplemente, pues eso, un encuentro entre dos personas y punto. Y ya el destino dirá lo que pasa. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en esto, porque además, cuando sale el tema de las comedias románticas, aunque esta no sea comedia per se, sea una especie de así, dramedia, medias, no sabría cómo decirlo, películas románticas de este rollo, puedes hablar de muchas, Before Sunrise siempre está ahí, porque llegó muy pronto, llegó sobre todo antes de todo este estallido del cine indie de este estilo. Yo, por ejemplo, fui una de ahora mismo que tengo tanto cine indie clónico a mis espaldas de los últimos 5 o 6 años, todas me llevan, o muchas de ellas me llevan aquí a Before Sunrise, y en fin, eso y todo lo que has dicho está muy bien dicho. Gracias. ¿Qué tengo yo por aquí? Bueno, pues seguir en la línea. No, de nuevo, o sea, por seguir un poco tal, tenía una primera selección de título, más opciones que iban en la línea de esta, que no voy a decir porque luego Ramón dice que aprovecho para hacer trampas y decir un montón de pelis. Bueno, ya lo he hecho yo, tranquilo. Y no lo voy a hacer. Vale, pues tenía también Jurassic Park, por ejemplo, en mi preselección, estaba a punto de entrar en el top 10. Pero finalmente he dejado Tiburón, a pesar de que me repito con Spielberg, de 1975, como un poco representación, y porque aparte, o sea, que me gusta muchísimo porque es, pues, como representación de este tipo de blockbuster que están, pues que tiene ese rollo de thriller, acción y tal, que van más allá, que es por una parte cine de puro entretenimiento para todos los públicos y muy accesible, pero es mucho más que eso. O sea, es una buena película, tiene un gran guión. Además, para mí Tiburón tiene algo especial porque es una película que tuvo tantísimos problemas en su producción, y es un guión que se ha construido a retazos y que es una consecuencia de muchas inclemencias en el rodaje, y de ahí ha salido algo que funciona, que es redondo, que sigue siendo muy original y que muy pocos thrillers modernos que van a esto, a intentar hacer algo para el gran público y que sea que vaya un poco más allá y tal, muy pocos lo consiguen, porque Tiburón lo que tiene es que tiene esa mezcla de trasfondo político y social, tiene ahí esa historia que está de fondo. Y eso lo hace que sea más relevante, y luego pues tiene toda la parte del thriller y cómo además la película utiliza la propia expectativa del miedo para generarte la tensión. O, por supuesto, la música y las dos notas esta de John Williams están ahí, pero es la técnica, pues eso, cómo Spielberg tuvo que recurrir a su lenguaje visual y a su narrativa visual para generar el miedo, y cómo experimenta él con la puesta en escena a la que le han obligado las circunstancias. Es una película que tiene una combinación de virtudes que para mí la hacen muy especial, y en fin, es uno de, para mí, es uno de los mejores blockbusters de la historia. Para mí es la mejor película de Spielberg. Pues por ahí andará, ¿eh? Para mí también, porque está también E.T., pero E.T. también tiene ese aspecto nostálgico, ese aspecto especial que está como en otro punto de mi interior. Pero es que Tiburón, ya de forma más menos visceral y más cerebral, es que me parece un peliculón. Y en 1999 hubo una película que cambió la ciencia ficción y las películas de acción para siempre, y a partir de entonces todas se rodaban bajo la lluvia, con decorados y ropa negra y cuero ceñido, y gente con gafas de sol. Sí, y con filtro verde. Y con filtro, sí. Y o azul. Y azul, exactamente. Es The Matrix, la película de los grandes hermanos Wachowski, Lana y Andy Wachowski, que en la misma semana de su estreno la vi dos veces, porque básicamente vi la película y después de terminar de verla, estaba tan flipado que no me había enterado de la mitad de las cosas que habían pasado en pantalla, porque me había quedado, sí, vuelvo a decirlo, flipado con el aspecto visual de la película. Era todo como ¿esto qué es? ¿Esto nunca se ha visto antes? Algo parecido. Me quedé con esa sensación. Volví a verla y entonces ya pude comprobar y pude dar fe de que lo que había visto era algo que lo cambiaba todo. Desde el punto de la vista de ciencia ficción y de las películas de acción, y cómo mezclaba muchos aspectos de la narrativa del cómic, y al mismo tiempo introducía elementos que estaban un poco perdidos del tema del cyberpunk y de las distopías futuristas que se habían ido por derroteros más optimistas y más para todos los públicos en los años 80 y 90 incluso, y que aquí le daban una vuelta a esa oscuridad y a esa manera de ver las cosas más misteriosas, más dramáticas, y todo muy épico y todo es importante. No solamente a nivel técnico, la película es me parece absolutamente brillante en muchos aspectos, como he dicho, ¿no? De dirección, de la utilización de la ambientación, de, pues sobre todo, de la creación de una mitología que es tan profunda, pero perfilada con tan pocos detalles, que hace que tú mismo expandas lo que está ocurriendo en pantalla hasta unos niveles absurdos, ¿no? Que dio pie a un fenómeno que todavía dura hoy en día, de gente que se sigue haciendo aquí pajas mentales y ensayos científicos respecto a las consecuencias filosóficas y demás de Matrix, cuando no es tan complejo como parece. Pero bueno, ese es otro aspecto. A mí me dejó tocadísimo la película. Me parece que, bueno, significó muchísimo en general, pero para mí sirvió un poco como para renovar ese voto de hacia la ciencia ficción, esa confianza. No había habido grandes películas de ciencia ficción que me cambiaran la manera de ver las películas en el cine. Quizá Gattaca en su momento, o Parque Jurásico, pero en otro aspecto completamente distinto, pero esta fue realmente la que me dejó consternado por la utilización del lenguaje cinematográfico para hacer una película que iba más allá de la posmodernidad. Vamos, esto era como la siguiente fase, y mezclaba muchísimos temas muy, muy interesantes y muy estimulantes, que han servido de base para un montón de películas después, dando la razón a todos los que vimos en esta una gran película. Y hasta ahora, y los Wachowski siguen ahí a pie del cañón. No lo quieres decir por no decirlo, pero puedes decirlo, Ramón. Experiencia cinematográfica. No es mi manera de hablar. No. A ver, Matrix lo que tiene es que es esa película que cuando sales del cine estás en plan, tío. Lo que acabo de ver, no te lo vas a creer. Lo que acabo de ver, totalmente. Sí, a ver... Es que ya sí, solo la primera escena, cuando ella está huyendo del agente Smith... Y, o sea, de los agentes por los tejados, cuando llega a la cabina y llega el camión y se estampa contra la cabina y ves que no hay nadie en la cabina, es como, ¿qué cojones es esto? Y a partir de ahí todo para arriba. Como se nota que te encanta. Realmente esta es la que pondrías la primera y todo el mundo lo sabe. No, sí, a ver, Matrix mola mucho y es cierto que marcó un antes y un después en este tipo de películas y además es que a nosotros nos pilló en el momento, o sea, justo, con la edad. Justo con al la entrar edad, a la universidad. Justa, totalmente. Es cuando ya tienes la cabeza un poquito más amueblada, has visto cine tal y cual y de repente te llega esto y te descoloca totalmente los esquemas. Pero sí, bueno. Igual que me pasó a mí en 1997, bueno, no tan así, con la princesa Mononoke Hime, porque, bueno, yo había tenido mis... Más allá de Bola de Dragón y los Caballeros del Zodiaco y estas cosas que veíamos de pequeños, que no procesábamos como anime, sino como un dibujo, los dibujos más que veíamos, probablemente, bueno, yo por lo menos... Pues ya un poquito, o sea, sí, ya rondando finales de los 90, empecé a descubrir este universo y La princesa Mononoke fue como la primera película que vi o que identifiqué como... que me hizo identificar el anime como una fuente de historias adultas. Porque es una película muy compleja que maneja ideas... bueno, maneja ideas muy básicas, además tiene mucho en común, bueno, mucho en común, iba a decir con el Señor de los Anillos, pues que en realidad los temas del bien, el mal y todos los grises que hay de por medio es algo universal. Pero creo que Princesa Mononoke precisamente destaca en eso, en la cantidad de grises que tienen sus personajes y cómo combinan los intereses de cada uno para que sean muy, muy comprensibles. Y era algo que en este tipo de cine, de películas, no había visto. También es cierto que hasta que entras realmente en ese universo de animación para adultos, es muy fácil asociar la animación a otra cosa. Entonces, claro, bueno, a mí me gusta mucho el Princesa Mononoke por eso, porque nadie es bueno, nadie es malo, y queda muy claro con el espíritu del bosque, ¿no? Que es como la gran representación de eso, los Kodamas, que son monos por una parte, pero bastante perturbadores por la otra. Y entonces, bueno, pues eso, los diseños, la acción... quizá posterior y después de que bueno, no que me abriese esa puerta y viese muchas más películas, de forma más cerebral pensaría que Chihiro me parece más completa o que tiene elementos que la hacen que me parezca mejor. La tumba de las luciérnagas tiene ahí ese punto dramático, catártico, histórico que, a ver, no la voy a volver a ver otra vez en mi vida porque no me quiero volver a deprimir como me deprimí la primera y la segunda vez que la vi, pero Ghost in the Shell, o sea, tengo muchas películas como que me marcaron mucho en cuanto al anime, pero La princesa Mononoke es como fue como esa puerta y en fin, es porque sí, porque fue la primera que identifiqué con esa atmósfera tan adulta y sobre todo tan enrarecida, tan de joder, los japos estos qué raros son, vamos a ver más cosis y bueno, las películas que consiguen que te genere esa curiosidad pues siempre te dejan ahí esa huella. Yo es que ya a esas edades ya había abandonado un poco la animación y era como que no veía mucha, bueno, salvo televisión, así que en el cine las tenía un poco de lado, pero bueno, cosas que pasan. Por mi parte, incluyo aquí una peli que también forma parte de una trilogía y que es Le Beurre Español, Una casa de locos, la peli de Cédric Clapiche, que es esta que inició... las pelis estas de los viajes de Xavier, el personaje este que se va de Erasmus a Barcelona y ahí se encuentra en un piso con un montón de gente de distintas nacionalidades, daneses, españoles, ingleses, etc. Y todo cuenta toda esa experiencia de convivir con toda esa gente durante un curso. Y claro, hablamos del año 2002, hablamos de estar en la universidad. El joven Ramón era un joven impresionable, con la mente abierta, formándose como persona. Y una película como esta, que es un canto a la tolerancia, a la diversidad, a cómo las relaciones con los demás nos afectan a nosotros mismos y nos cambian, y también nosotros afectamos a los demás y cambiamos la perspectiva del mundo de los otros, pues evidentemente esta película me marcó totalmente. Tiene muchos elementos de, pues esto, de la amistad entre gente de procedencias muy distintas, el poder convivir, el poder conectar y el poder complementarse unos a los otros, y también ese europeísmo que tiene Tufillo la película, para bien, esa cosa así muy de un sueño utópico de convivencia de las distintas nacionalidades. Incluida la catalana, que me parece, esto es actualidad total, que aparece también en la película, aparece una reivindicación precisamente del derecho a ser, a reivindicarse, a reivindicar tus propias diferencias, aunque todos seamos iguales, pero desde el punto de vista de que cada uno puede reivindicar lo que le hace especial y sus peculiaridades. Y esta película tiene todo eso, y al mismo tiempo es muy caótica porque no tiene una trama argumental per se, y todo se basa en las peripecias de los personajes. Y utiliza un poco al personaje central de Xavier como eje central en el que te metes en la historia. Y es un poco como la vida cuando eres universitario, ¿no? Es un poco, pasan muchas cosas, no sabes a dónde vas, no sabes de dónde vienes, conoces a mucha gente, te olvidas de algunos y otros se siguen y te marcan. Y ya, pues tu personalidad y tu identidad se ha formado a partir de todas esas relaciones e interacciones con un montón de gente a lo largo de ese tiempo. Y me sigue gustando muchísimo, y las tres películas me siguen pareciendo fascinantes. He de decir que, al igual que te has sorprendido de Cantando bajo la lluvia, a mí me ha sorprendido mogollón ver esta película o sea, en tu He lista. Porque. reflexionado profundamente y he No. aparecido, la verdad. No, si lo entiendo. O sea, escuchándote lo he entendido, pero. Porque personalmente creo que todo eso que. Todos esos valores que dices que tiene, de diversidad, obviamente están ahí. Pero probablemente, pues por eso, como nos pasa a muchos y como me pasa a mí con muchas de las películas que ya he comentado, te pilla en el momento, te pilla tal y tú la vives de otra forma. Desde luego me sorprende que te signifique tanto para ti, pero si es que te pillo en el momento justo, te pillo en el momento justo. Y a mí es una película que me gusta mucho, que estoy muy de acuerdo contigo en que habla de muchas cosas interesantes y tiene sobre todo ese efecto caos, le hace tener mucho carisma. Y es una película que se te queda y a mí también me gusta, o sea que no lo estoy diciendo en ningún plan, pero la verdad es que me ha sorprendido bastante. Bueno, la siguiente que tengo yo es una película de Hitchcock. No tengo muchas películas así mirando en mi lista que sean anteriores a los 70. Porque bueno, a ver, es obvio, soy una hija de los 80 No es y excusa, porque en la tele echaban clásicos lo y sé, no, cosas. no, déjame, Y déjame, déjame. cineclubs. Lo sé, lo sé. Bueno, pero yo no, o sea, en su momento a mí me ha gustado el cine siempre y he ido mucho al cine, tengo todas mis entradas guardadas, iba al cine a veces 2 veces por semana, cuando tenía 14, 15, 16 años, era una locura. Pero eso fue a partir de ciertas películas, que algunas ya las he comentado, que te van abriendo puertas, ¿no? Por ejemplo, o sea, Forrest Gump marcó un hito, después Magnolia marcaría otro, o sea, hay películas, ¿no? Rashomon, cuando la vi fue como, ¿what? Cuando entré en la carrera y empecé a ver muchas pelis. Y empecé a descubrir todas las películas clásicas así de forma retrospectiva. Eso, empezaba a mirar para detrás y tal. Y una de las que más me. O sea, una de las cosas que más me marcó fue cuando vi las películas de Hitchcock. Obviamente, es un tipo que ha marcado historia en su forma de hacer cine y en la forma de plantear sus historias y de jugar con el espectador. Y estuve pensando mucho en cuál meter, porque para mí siempre mi favorita siempre ha sido Vértigo. Pero es cierto que después de haberla visto muy recientemente, precisamente para comentarla en el podcast, escaló posiciones hasta quedarse arriba La ventana indiscreta, que es la que he añadido finalmente en la lista, Rear Window del 57, porque tiene, o sea, bueno, tiene muchos temas de la filmografía de Hitchcock, pero cómo desarrolla aquí el voyeurismo y cómo juega contigo como espectador, cómo va cambiando las expectativas, todos los juegos de cámara, los diálogos, los pequeños detalles. Es una película que la puedes ver varias veces y te da. O sea, le descubres cosas nuevas. Y luego, un valor que tiene mucho. que para mí es muy importante en el cine clásico, es que precisamente como alguien que ha visto mucho cine actual o de los últimos 20, 30 años, que revisita el cine anterior, te pasa que obviamente todo el cine de ahora bebe del anterior y hay muchas películas que son muy buenas en su género, pero que tienen referencias muy claves y muy importantes del cine clásico. Y tú cuando las ves, a veces, a mí me ha pasado en bastantes ocasiones, digamos, la película original, por decirlo de alguna forma, no te impacta tanto, no resulta tan catártica, a pesar de que es la original, obviamente, pues tú has visto primero la consecuencia de esa película. Pero con La ventana indiscreta, que luego ha habido muchas películas que han imitado el estilo de Hitchcock y este tipo de historias y demás, es que no pasa, es que sigue estando ahí toda la magia, y la ves y es que me maravilla la narrativa que tiene este hombre y cómo juega conmigo, con su cine, y en fin, eso. No tengo nada más que decir sobre esto, como diría Ford. Solamente es eso, ya. No, sí, perdón, perdón. No, o sea, sí, claro, lo entiendo perfectamente. Es curioso porque yo, si tuviera que elegir una de Hitchcock, pondría la de Con la muerte en los talones. También. Eran las tres que tenía: Vértigo, Con la muerte en los talones y La ventana indiscreta. Es probablemente la peli suya que más veces he visto, porque me encanta, me chifla. Yo ya termino mi lista con una así que ya va un poco más en mi línea general. En mi dirección editorial, pero que también es un poco el otro lado a Before Sunrise, ¿no? Porque si Before Sunrise es un poco el concepto del amor así en general con el que más puedo conectar, esto es lo contrario, esto es un poco el concepto del desamor, o en el sentido de la oportunidad perdida o la oportunidad imposible, porque es Lost in Translation, la película de Sofía Coppola, que va un poco por ahí, como decían, no sé si eran In the Mood for Love, esto de que el amor es una cosa de tiempo, de que puedes conocer, sí, a la persona demasiado pronto o demasiado tarde. Otra que estaba en mi preselección. Pues esto es un poco por ahí, ¿no? Y tienes a ese personaje perdido de mediana edad que se encuentra con una jovencita con la que, pues eso, conecta inmediatamente en un lugar completamente extraño en el que están los dos ahí aislados por un motivo u otro, y él está pasando por una crisis y se junta todo. La crisis de ella, de la relación, la crisis de él, de estar también un poco de su vida. Y hay unas cosas ahí, todo con una parsimonia y una contemplación, y Japón de fondo, y reírse un poco de los clichés culturales del sitio, pero como siempre digo, desde el respeto, porque me parece una película perfectamente respetuosa con Japón, no como otras. Y me encanta Bill Murray como está, porque representa muy bien esa apatía del hombre que parece que su vida ya está totalmente diseñada por otros y que no tienen forma de escapar de ella. Y Scarlett Johansson es un poco la mujer que te encuentras, la novedad, ese abrirte los ojos y ver que hay más cosas en la vida, aunque luego no sirva para nada, en un aspecto así pesimista. Pero es bonita dentro de su trágica forma de ver una relación así imposible, ¿no? Y es un poco la otra moneda, es también conecta mucho con mi manera de ver estas cosas de una manera muy profunda, tengo que decir. Esto es como desnudarse pero en audio, madre mía. Y sí, está Scarlett Johansson muy bonita, ella, en bragas al principio de la película, y a partir de ahí pues te va mostrando muy bien cómo son los dos personajes y cómo se encuentran y se desencuentran y están ahí hasta el final. Y sobre todo, y otra cosa que me gusta mucho de la película es esa sensación de viajar a un sitio y que ese viaje en sí mismo, el propio lugar al abandonarlo, te ha cambiado de alguna manera. Y esta película lo transmite muy bien, es algo que me gusta mucho. En lo que pienso mucho cuando viajo, como me pasa con Before Sunrise, que no hay forma de encontrar a Celine por ningún lado, pues esto me pasa igual. No encuentro por ningún lado a Scarlett Johansson, a Charlotte. En bragas. En bragas, ni vestida, ni nada. O sea, esto es una pena, pero es así. Yo es que la verdad es que vi Lost in Translation en el cine y no me gustó. Y en algún momento, o sea, siempre pienso en darle una segunda oportunidad, pero no me apetece. Entonces... Me parece fatal porque Sofía Coppola hay que reivindicarla toda ella. Sí, bueno. Menos Somewhere, pero seguro porque Somewhere la vi en un mal día, entonces no me gustó por eso. Pero estoy hasta por dar una segunda oportunidad a Somewhere. Mi última película es una película muy especial para mí. ¿Por qué? Te lo voy a contar. Es The Art of Crying, no voy a decir su título original porque es como Acta Mignor, bueno, en fin. Es una película noruega. Ajá, ajá. o finlandesa. Creo que es danesa, pero bueno, tú sigue, que vas bien. Por ahí, la gente del norte, la gente de por allá, sí, es danesa, sí. Que vi en, vamos, que es de 2006, la vi en mi primer año del Festival de San Sebastián, cuando fui joven y cuando eras joven. Cuando era joven, efectivamente, como jurado joven que iba yo ahí con todo mi entusiasmo. Y a ver, el mundo de los festivales me abrió a mí, abrió totalmente mi universo cinematográfico a ese cine. ¿Qué, ya no qué tanto... miedo me has dado cuando he dicho que te abrió? Bueno, da igual, sigue. Joder, contigo no se puede. Ya no al cine más de autor, que lo que estaba diciendo, sino al cine sobre todo internacional, ¿no? Es otras formas de contar, otras formas de actuar, otras formas de hacer cine, y de contar historias y de crear personajes, en fin, historias diferentes, de culturas diferentes, punto. Porque hasta entonces no había visto mucho cine iraní, ni yo qué sé, polaco, ni etcétera, ni nórdico, desde luego. Entonces, bueno, de hecho lo hablaba con respecto a una de las pelis que he visto este año en San Sebastián, The Treasure, que ver este tipo de cine tiene muchos valores añadidos, porque, en fin, por todo el aspecto cultural que tiene detrás y por lo que a ti te aporta también de forma extra cinematográfica, pero bueno, el caso. Esta película de Art of Crying, creo que ya he hablado de ella aquí en algún momento, que es una historia de, o sea, es una historia sobre un padre y un hijo, que el padre es un poco abusivo con la familia, un poco en plan rollo de abusos sexuales, digo, y el hijo encuentra una forma bastante peculiar y moralmente reprochable de que su padre se olvide de tirarse a su hermana. Es una película con muchísimo humor negro que roza los límites, bueno, probablemente los sobrepasa para muchos, y es una historia que me impactó, por muchas cosas, por la atmósfera que tenía, que es como muy típica de las películas escandinavas y tal, por la forma que tienen, la forma hierática que tenían de actuar, por lo bestia que era con algunas cosas. Nunca he podido verla desde entonces, y por ello San Sebastián para mí es un festival tan especial, porque mucho del cine que veo ahí no lo voy a poder recuperar, ya no porque no lo pueda conseguir, sino porque es que es un cine escondido que si no tienes esa visibilidad ahí no lo tiene en ningún sitio, bueno, que yo tenga acceso, claro. Y el tema es que mucho de este cine es comercial, esta no es el ejemplo, pero es fácilmente distribuible porque son historias bonitas y reales y a veces crudas, pero bueno, no todas son muermos con cámaras estáticas, pero yo creo que tú y yo hemos hablado alguna vez de alguna película de estas que al final acaban llegando muy tarde y que se estrenan en poquitas salas y tú piensas, madre mía, si le diesen un poquito de distribución, probablemente sí que llegaría a la gente, como por ejemplo hacen muchas películas francesas. Pero eso, bueno, The Art of Crying para mí representa eso, ¿no? Esas películas de otras cinematografías que me impactan y que me llegan y que para mí es un cine muy especial que sé que no, o sea, sí, que siempre tiene algo, un factor de novedad para mí. Y eso. Y yo la recomendaría mucho, pero como he dicho, ya tengo incluso amigos que han ido a Dinamarca de viaje y les he dicho, si entras, si ves una tienda de DVD, entra. Y si te da el DVD con subtítulos en inglés, por favor, me lo compras. Pues es que no ha habido forma de encontrar esta película. Vamos, la película está, pero sin subtítulos. Y yo como que el danés lo tienes oxidado. Lo tengo un poco oxidado, también está con subtítulos en finlandés, también lo tengo un poco oxidado. Entonces tal, algún día la recuperaré, la veré y diré, pues no era tan buena, pero en ese momento para mí fue como muy catártico, en plan, Dios mío, que acabo de ver, además de la sección nuevos directores. Y después de hacer nuestro maravilloso top 10 de la vida, como hemos prometido antes en el sumario, vamos a hacer una charla, debate, forum, tertulia, mesa redonda, cosa con Roberto Pastor, persona que ha venido por aquí habitualmente como invitado especial en nuestros especiales especialosos de los Oscars, que como cada año hemos repetido. Hola, ¿qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Me gusta que me presentes como persona. Persona especial. Poca gente lo hace. Es una persona, bien. No te diría que se puede decir esto de todo el mundo, ¿eh? Exactamente, esa es la cuestión principal. Efectivamente. Bueno, y antes de empezar con la charla, debate, forum, coloquio, nos gustaría preguntarte, Roberto, así rápido, que nos hicieras un top 5 de la vida para que colaborases así un poco más con ese top 10 que acabamos de hacer en tu ausencia, ¿no? Películas que signifiquen algo importante para ti en tu vida y que te hayan marcado de alguna manera y así, en ese rollo. Dinos. Bueno, pues yo no he escuchado vuestro top, evidentemente, así que no estoy condicionado de ninguna manera. Y esa es una selección de 5 películas que no está en orden precisamente, es decir, no, que ponga la última no significa que sea la mejor, pero son 5 películas que me han marcado a lo largo de toda mi vida. Yo creo que la primera que me marcó fue Una noche en la ópera, de los hermanos Marx, porque la vi de muy pequeño, la veía con mi hermano muchas veces, y creo que fue la película que definió lo que, para mí, definió lo que es el humor en cine. Un género que me sigue gustando. Siempre que encuentro una película de humor buena, pues me lo disfruto un montón. Pero Una noche en la ópera sigue siendo maravillosa. A mí me encanta ese mezcla de humor que tienen los hermanos Marx y cómo funcionan tan bien y siguen funcionando tan bien. O sea, es que es algo casi inimitable. Tengo que decir que te pega mucho el tipo de humor de los hermanos Marx en general, ¿eh? Está muy conectado con la idea que se tiene de ti como persona. Es que nosotros veíamos la película y luego mi hermano y yo lo que hacíamos era repetir los chistes de los hermanos Marx una y otra vez. Hacíamos repetir frases de películas, pero la de los hermanos Marx era muchas veces la que más repetíamos, porque es que nos hacían muchísima gracia y nos siguen haciendo mucha gracia. Luego, otra película que se puede decir que me definió como persona, en mis gustos, fue Akira. Akira fue una epifanía dentro de mi historia cinéfila, porque yo con 11 años, acostumbrado a ver en televisión Bola de Drac o Dragon Ball, porque aquí lo veíamos en catalán, tener una idea de los dibujos japoneses, que sabíamos que eran dibujos algo distintos a los americanos y a los españoles. Entonces dije, ah, mira, van a hacer una película que se parece a lo de Dragon Ball, pero la gente va en motos, es en el futuro, tiene que molar mucho, tiene que ser como Dragon Ball, pero qué tierno. Con moto. Pues imagina un niño de 11 años, cuando la edad que tenía cuando se estrenó en cines, ir a ver a Akira solo y salir pálido. Primero, por no haber entendido casi nada de la película, y segundo, por el vuelco que pegó en mi idea de lo que era el anime. Ahí se empezó a hablar de la palabra anime. Entonces, me redefinió un poco el tema de cómo veía yo los dibujos japoneses, el anime y el manga, en consecuencia. Me abrió muchísimo la perspectiva sobre el arte japonés. Y me sigue encantando. O sea, años después de verla varias veces, entiendes toda la película, casi toda la película, luego lees el manga y ya entiendes toda la película. Entonces, me parece que es una obra que a mí me ha marcado definitivamente. Luego, otra película que también me dejó, creo que fue de las pocas películas que me ha dejado clavado en el sofá después de acabar y haber pasado pues 2 minutos de los títulos de crédito y yo seguir viendo la pantalla diciendo qué leche se ha pasado, fue Seven. Seven es una película que por atmósfera, por guión, por personajes, por todo, o sea, todo en esa película me embelesó desde el primer minuto. Desde el momento que ves el primer asesinato de la película, empieza la investigación, te presenta a los personajes de una manera impresionante, te oculta la verdad hasta el final del todo, aunque primero te oculta la identidad del asesino y luego te oculta la verdad, y cuando ves todo y te explota en la cara al final de la película con esa escena de la caja, que es impresionante. O sea, tú ya estás con los ojos como platos y acaba la película como acaba y dices, ¿qué leches ha ocurrido? ¿Y por qué me han cogido del pescuezo, me han dado la vuelta, me han golpeado contra el suelo 7 veces y me han dejado sentado en el sofá y luego me han dicho, ale, chaval, ahora piensa lo que ha pasado? Sí, estas cosas de los 90, que hubo muchas películas de este rollo que te cambiaban mucho la concepción del cine, porque el final de Seven era como todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en policíacos, donde siempre ganan los buenos y siempre hay optimismo y demás. El final no puede ser más, la vida es una mierda, no puedes ganar al mal, este tipo de cosas. Y claro, te pilla de adolescente y te trastoca completamente. Ya hablando de películas más blancas, más alegres, a mí yo tengo que mencionar una película de Indiana Jones. ¿Cómo no? Porque Indiana Jones sigue siendo a día de hoy mi personaje favorito del cine. Spielberg no está fuera del top de nadie, ¿eh? Indiana Jones, cuando me dicen, oye, Tu personaje favorito del cine, es que lo tengo muy claro, es Indiana Jones. Indiana Jones es el personaje, es el aventurero, es el héroe. Es el tío, el chulo, es el atleta, es el tío que lo pasa mal, lo pasa todo, es que es genial. Y si me tengo que quedar con una película de Indiana Jones, me quedo con La Última Cruzada. La Última Cruzada, aunque no es la película que tenga más acción de las tres primeras, es la que más te cuenta de Indiana Jones. O sea, a través de la relación con su padre, que en realidad en la película, hasta que se produce el encuentro entre los dos y tiene luego esa conversación tan famosa en el Zeppelin, aquella en la que los actores no llevan pantalones, pues no ves una interacción entre ellos, pero han preparado tan bien el encuentro entre los dos a través de la escena del principio que se ve el pasado de Indiana Jones, en cómo Marcus habla de Corindy sobre su padre, que te han preparado tan bien la relación entre los dos, cuando los ves, te crees perfectamente que Sean Connery ha sido el padre de Indiana Jones durante todas las películas, que siempre ha estado ahí el padre de Indiana Jones. Y me parece una película genial, la mejor rodada de todas, incluso que El Arca Perdida, creo yo. La única película que tiene un error de récord tan brutal para crear una escena de tensión que lo pasas por alto. Que es cuando Indiana Jones está colgado del cañón del tanque y de repente su bandolera se queda enganchada en el tubo porque sí, porque es un error de récord. Es genial, pero aún así te crea tensión. Estás tan embelesado con la escena del desierto que lo pasas por alto. Es algo genial y por mucho que lo veas, no sigues, ves el error y dices, pero es que me da igual que haya un error. Estoy disfrutando de la película de manera brutal. Me encanta. Pues no me había fijado yo en eso. Y mira que he visto a veces las películas. Pues mira, la próxima que veáis La Última Cruzada, cuando está Indiana Jones colgado de unos cañones laterales del tanque, ves que está enganchado con los brazos y luego cambia un plano y ves como su bandolera ha pasado por encima del cañón, con lo cual es imposible. Entonces lo ves ahí enganchado y dices, oye, ¿pero cómo se ha enganchado? Si antes no estaba enganchado ahí. Pero da igual, es que da igual. Lo ves ahí, ¿lo ves? Tú no te diste cuenta porque estabas totalmente ahí embelesado por la escena de acción. Estabas pasándolo mal por Indiana Jones. Como tiene que ser, claro. Y una última película para mencionar. Sí, yo tendría que mencionar, pues cuando pasé un poco de ver cine, pues digamos, comercial, infantil, de aventuras, de acción, a ver algo más de emoción, algo que me transmitiese emoción más allá de las escenas de pelea, de todo, yo tendría que decir Braveheart. ¡Qué fuerte eres! La épica. Sí, la épica. O sea, para mí, a mí Braveheart me descubrió la épica. Bueno, mentira. La épica me la descubrió el Retorno del Jedi. Que es mi película favorita de la Guerra Galaxia. Lo siento, me gustan los Ewoks. Bien, bien, no pasa nada. Que... No la he mencionado, pero a mí la Guerra Galaxia se me sigue pareciendo una maravilla, la trilogía. Pero Braveheart me descubrió la épica más allá de la acción. O sea, a mí la épica de la Guerra Galaxia me viene por la batalla de Endor. Por la batalla del espacio. Me parece algo impresionante a día de hoy que siga siendo algo tan impresionante. Pero Braveheart me descubrió la épica por un simple discurso. Por un personaje gritando, por una escena de una espada clavada en el suelo con el cielo de fondo. O sea, fue una película que me enseñó a ir apreciando más cosas en el cine para emocionarme con cosas que no eran acción. Y prueba de Dios que cada vez que la veo en televisión, a no ser que sea Antena 3, porque la cortaron una vez por publicidad justo en la escena de la carga, pues la veo. Digo, es Braveheart, tengo que ver terminar de ver Braveheart, porque es Braveheart, me maravilla. Sé que hay gente que Braveheart le parece una película que está bien, pero que tampoco es para pasarse, pero a mí es una película que significó mucho para mí. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos muy de acuerdo con tus películas, en general. Tienes criterio, Roberto, se nota aquí que elegimos bien a los invitados. Y bueno, Braveheart es que es una película también que marca mucho, sobre todo si empiezas a verla en su momento, tiene que marcarte mucho por la música, por la historia que cuenta, la historia de amor, las traiciones, esas batallas súper grandes, inmensas, que luego también estarían en El Señor de los Anillos, pero de otra forma distinta. La verdad es que mola mucho. Bueno, creo que ya podemos pasar a los temas del día. Tú mismo, Roberto, tenías ahí algo de cine español. ¿Qué te pasa con el cine español? ¿Has visto la luz? ¿Te has convertido a la nueva fe o qué pasa? No, nueva fe. Yo he de reconocer que hace años era muy reacio a ver cine español, pero simplemente porque cada vez que veía anunciar una nueva película, veía los temas de siempre. Es el estereotipo que tenemos siempre de película española por la guerra civil y gente haciendo el amor en la cama. Ya está, solo es eso. En la cama, joder, qué aburrido. Bueno. Sí. A no ser que sea Almodóvar, entonces era en otros sitios. Entonces, no me llamaba. Simplemente lo que contaba muchas películas españolas, salvo excepciones, ahora mismo pienso yo que sé, en El Bola. El Bola fue una película que me gustó mucho. Pues no me atraía, entonces no me animaba mucho a ver cine español. Y en los últimos años han surgido ciertas películas que en realidad son una consecuencia del desarrollo generacional de los directores. Es decir, los directores que están haciendo ahora grandes películas españolas pues son gente de nuestra quinta un poco más mayores. Entonces te han hecho películas como Zelda 211, El Niño o La Isla Mínima, películas que tienen más o menos tiempo, pero que han marcado un poco la pauta de lo que llaman el nuevo cine español. Un cine español que ha dejado unas temáticas de lado para ir centrándose en otras más acordes, digamos, con los intereses del gran público. Entonces, yo quería hablar con vosotros de decir, ¿veis que el cine español definitivamente, no es que esté empezando, sino que definitivamente ha aceptado, es que no sé si decirlo, unirse a la ola del cine americano, o simplemente es que ha encontrado otros temas, otras temáticas, otros géneros en los que sabe que puede hacerlo muy bien? A ver, yo creo que respecto a la temática no estoy de acuerdo, porque estrenándose 100 películas al año, hay de todo siempre, 100 películas o las que sean. Pero sí es verdad que lo que tú dices de las películas que se ven promocionadas y que más peso tienen en los estrenos suelen ser pues la típica comedia, el típico drama que promocionan en todas las cadenas de televisión del grupo que haya producido la película, sea Mediaset o sea Tres Media, y eso pues sí que entra dentro de ciertos cánones o ideas del cine español que tiene todo el mundo, pero que luego es lo que la gente ve, por una razón u otra, en masa. Lo que sí pasa ahora es que estamos en un momento en el que de alguna manera creo que sí se ha diversificado el tema de los géneros y hay películas, este mismo año por ejemplo, que son como versiones españolas de cine estadounidense o cine de entretenimiento que estamos acostumbrados a ver por otras vías. Porque puedo decirte Cómo sobrevivir a una despedida, que sería como The Hangover versión española con chicas, o Requisitos para ser una persona normal, que es como la versión patria de las típicas películas indie que estamos tan hartos de ver por aquí, que muchas veces no aportan nada, pero llevado a nuestra cultura, y que eso pues le da un toque bastante, bastante diferente, fresco, original. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? Películas que van más de cine de acción, entretenimiento, thrillers. Tenías por aquí La Isla Mínima, El Niño, Zelda 211. Es un cine de género que probablemente no se arriesgaban tanto a hacer las productoras antes, pero que ahora, pues, con ciertas estrellas, ciertas productoras y ciertos directores, sí que ha tenido bastante buena acogida y evidentemente sigue en la línea y lo van a seguir explotando. Pero yo no creo que sea nuevo, porque en los 90 tenías cosas como Tesis, aunque fue una película más pequeña, que era thriller, o tenías películas que tocaban temas también actuales y que se puede decir modernos, con jóvenes y demás, yo qué sé, historias de Cronen, fíjate, ya me voy para allí, Días Contados, ese tipo de cine siempre se ha hecho, yo creo, en España, pero quizá ahora, con un poco con más medios y gente detrás, sí que se le da más importancia que antes, pero bueno, que el cine español, en cuanto a calidad y temas, me parece variado siempre. O sea, el año pasado tuvimos Magical Girl, tuvimos este año mismo, tenemos una adaptación de Lorca como es La Novia, quiero decir, hay cosas muy distintas y que van a distintos públicos. Yo estoy un poco con Ramón porque, o sea, realmente lo que pasa es, el tema es qué películas han elegido siempre las distribuidoras grandes para dar publicidad, y al final son los grupos grandes televisivos los que apoyan esas películas que al final, que por cierto que Ramón pone como ejemplo, ha puesto como ejemplo cómo sobrevivir a una despedida, y en realidad, porque existe la referencia esta de The Hangover, pero es una película muy de comedia, de tal, muy... Bueno, española, pero que tiene que cierta, haciendo sí, toda la vida. Pero que tiene cierta parte que es clavada a la idea de Déjame ver, ¿eh? Bueno, pero... Por eso lo he dicho. No es que sea... A ver, lo he dicho un poco para simplificar. Evidentemente ya, tiene ya más que eso. Pero yo es que... O sea, yo creo que la clave en que se detecte cierto cambio es en una cosa que ha dicho Roberto. Y es que es cierto que llegan nuevos directores. Directores que ya no son niños que están haciendo cortos, sino ya es gente que está en la treintena y que puede conseguir cierto tipo de medios y tal. Y tiene otra forma de... Digamos que es siglo XXI. Ya no tienen esas otras referencias. Ya no hace falta que... O sea, intentan salirse un poco de los temas de siempre, pero no porque antes no se hiciesen películas fuera de esos temas, sino que, bueno, pues ahora la gente joven o de cierta edad de para arriba que va al cine, pues también busca unas historias similares a las que ellos quieren contar. Entonces, al final, pues vemos como cosas como La Isla Mínima o El Niño o el Magical Girl, incluso, que recibió, bueno, pues eso fue porque ganó premios y demás, pero reciben distribución y se apoyan, vamos, y reciben luz verde por parte de las grandes, pensando que, bueno, pues eso, hay un nuevo público y hay nuevos directores. Pero también, por ejemplo, yo, no lo habéis comentado, pero hay películas muy pequeñitas como la de 10.000 kilómetros o ¿cómo se llama esta que tenía un título muy largo? Bueno, como películas muy pequeñas hechas con muy poco presupuesto. La herida, te puedo decir también. La herida, o sea, películas que tienen distribución y que tienen visibilidad o L'Oréal mismo, que ahora porque ha sido elegida para enviarse a los Oscar y la reestrenarán y la gente la verá y a la gente le gustará. Pero es una película que tampoco tuvo mucha distribución en su momento y eso que gustó mucho San Sebastián el año pasado y tal, y esa película si una distribuidora lo hubiese cogido y lo hubiese vendido bien, es una película que a pesar de que tiene un ritmo pues que a lo mejor no es tan accesible, tiene tanta sensación, vamos, que la veo comercial, pero es eso, al final lo que yo creo que ha pasado es que hay otras formas de que cierto tipo de películas y cierto tipo de productos que van a otro público tengan visibilidad por otras vías y gracias a pues eso, a Filmin, a Wacky, Wacky no tiene este tipo de películas, pero bueno, me explico. Por eso tenemos la sensación de que hay como más variedad y que la gente que tiene otra visión pues tiene más visibilidad y eso, pero en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Roberto de que hay como un nuevo cine español y es que gracias a todas estas cosas digamos que ya no es que, o sea, antes había variedad y ahora también hay variedad, pero ahora la variedad pues se puede ver, que es la gran diferencia y eso, y yo me alegro mogollón. Y una cosa que ha dicho Ramón y tiene toda razón, que es verdad, los 90 teníamos thrillers como Tesis, Abre los ojos, o sea, teníamos a Amenábar, que Amenábar creo que fue de los primeros directores que cambió un poco el chip de la gente y dijo y demostró que se podía hacer otras cosas. Pero ¿no da la sensación que, por ejemplo, si Abre los ojos se hubiese estrenado en estos años, hubiese hecho más taquilla que entonces? Porque en aquel entonces el público general, entre que me incluyo yo, estaba, digamos, contaminado, entre comillas, por la preconcepción del cine español que he dicho antes de guerra civil y sexo. Entonces, aunque el trailer de Abre los ojos es una película extraña, misteriosa, con un toque de psicológico y de ciencia ficción, la gente dijese no voy a verlo porque seguro que luego me cuelan lo de siempre. Pero es que Abre los ojos fue un éxito cuando se estrenó. Pero un éxito a nivel de los éxitos de ahora, es decir, Celda 211 creo que fue un éxito. Bueno, Lo imposible fue un exitazo, bueno, fue demasiado bestia. Ocho apellidos vascos ha sido un exitazo. Hombre, no se puede comparar nada con Ocho apellidos vascos, pero yo creo que sí, Abre los ojos en su momento sí fue un pelotazo. Es además, tú, ya no era cine español, era Amenábar, era un fenómeno Amenábar en su momento, independientemente de la nacionalidad de sus películas. Mira, lo estoy buscando, lo que pasa es que me sale fatal hacer la conversión. ¿Cuántos son los 600 millones de pesetas? Oye, pues no tengo cabeza para hacer ahora mismo esta... Te lo cambio yo. Que después de escuchar el top de Ramón me he puesto malísima, como se puede comprobar. Pero eso, que en su momento fue un éxito, abrir los ojos. Es como 3 millones de euros. 3.600.000. 3 millones de euros, claro. Es que ahora, hombre, ahora un 8 apellidos vascos te hace 20. Pero vamos, dentro de que... O sea, ahora los éxitos se cuentan en los 10 millones y tal, pero claro, no es comparable, yo creo. Y bueno, hay que tener también en cuenta... También por el precio y el cambio, ¿sabes? Hay que tener en cuenta ahora una cosa con el cine, y que está pasando, que el presupuesto medio de las películas ha bajado mucho por la situación. Ha bajado muchísimo. Muchísimo. Y hay que tener en cuenta eso a la hora de luego valorar las películas respecto al nivel de producción. Porque quiero recordar que ahora no llega ni a los 2 millones de euros el presupuesto medio de una película en España, y salvo las producciones grandes de los grupos, no vemos películas que tengan ese apoyo financiero. Por eso están surgiendo películas así tan pequeñitas y que de otro modo no, yo creo que no tendrían tanta visibilidad. La semana pasada, o sí, leía un artículo que decía que hace 5 años la media, bueno, de las producciones así españolas de más o menos presupuesto y tal, era 3,5 millones, y ahora pasa del millón y gracias. Y es que está, bueno, eso, y aparte de que este año ha bajado muchísimo otra vez el cine español, el cine español un poco vive de tener un 8 apellidos vascos cada año. Porque si no, no hay quien aguante los números que hacen taquilla en comparación, claro, con el resto de con el mercado hollywoodiense, obviamente. Pero este año todavía no hemos tenido un gran éxito, pero vamos, eso, que sí que se nota mucho en la bajada de presupuesto y lo que dice Ramón, que al final se tienen que adaptar un poco a hacer películas más pequeñas y a tener distribución más pequeña y por otras vías y demás. Pero es una lástima, es eso. Yo lo he hablado con Ramón muchas veces, cuando pasa un año o un año y medio y de repente se estrenan películas que he visto yo en San Sebastián, como hace dos ediciones, que son películas que es cierto que son de otros países y que tal, pero que son perfectamente comerciales pero hay como, pues eso, hay poco dinero, hay mucho miedo a arriesgarse a salir de cosas como 8 apellidos vascos o cosas como muy españolas que pueden dar a los ojos de los distribuidores cierta garantía de que esto al público español le gusta y quieres llevar a la masa, y las distribuidoras pequeñas al final se tienen que arriesgar con cosas muy concretas, y al final en ese tipo de cine se van a la película francesa o tal. Pero igual que Intocables, por ejemplo, que lo petó hace unos años en taquilla, hay millones todos los años que se ven en San Sebastián, y que San Sebastián no funciona tanto como, por ejemplo, funcionan Toronto o Sundance o estos festivales americanos, que van las distribuidoras allí a comprar películas para distribuirlas porque les ve potencial y tal. Aquí no funciona tanto así. Yo, si fuese un distribuidor, me iba a San Sebastián y iba a ver películas. O sea, Sparrows a lo mejor no es el ejemplo, pero bueno, también es una historia bastante es muy accesible y muy como muy internacional la historia, a pesar de que es un chico de Islandia. O sea, es que no existe aquí esa cosa de voy a ir a identificar algo que, aunque no sea de nuestro, no sea súper mega español, pueda ir al público general. Solo se arriesgan, pues eso, con filmografías cercanas como la francesa, y es una lástima porque, no sé, yo creo que esto va a ir cambiando con el tiempo, porque como está todo cambiando tan rápido, y la distribución y el internet, y que la gente va menos al cine y todas estas, o sea, la gente va, no quiere pagar las pastas, yo creo que irá cambiando todo, o espero que vaya cambiando todo esto un poco. Quería preguntaros, ¿habéis visto El mundo es nuestro? No. No. Pues es un ejemplo de eso, de hacer una película de género muy moderna, con 4 duros, y me parece pues un representante perfecto del nuevo tipo de cine que se está haciendo en España, que con muchísimo talento detrás, pero con los recursos mínimos que pueden pillar de cualquier manera. Y yo creo que a partir de aquí ya podemos cambiar de tema, ¿no? Y hablar un poco de algo que a mí me cabrea. A mí me está cabreando ya. Porque Spielberg hablando. Sale Spielberg. Está ya chocheando con estos temas. Ya wow. Hace unos años ya hablaba George Lucas, Spielberg, de que el fin del blockbuster de 200 millones estaba cerca. Enhorabuena, habéis acertado. Pero bueno, ahora ¿cuál es la moda? Los superhéroes. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que tiene odio a los superhéroes en general. Pero hay otros simplemente que son agoreros y se dedican a decir que estamos en la burbuja de los superhéroes, que se hacen demasiadas películas de superhéroes, cuando la realidad es que se hacen, ¿cuánto? 4 o 5 grandes películas de superhéroes al año, y que en los próximos años a lo mejor se hacen 6, 7 o como mucho 8. Y de aquí a 2020, entre las de Marvel y DC, obviamente no me he salido de eso, hay, quedan 20, hasta 2020, que no son tantas. Claro, pero digo, y sumando Fox y sumando Sony, pues eso, como mucho, 7, 8 películas al año. Estamos hablando de que cada año se hacen 10 películas, 20 películas de Fast and the Furious, películas de desastres de Roland Emmerich y cosas por el estilo. Nadie dice que están en una burbuja o películas de acción en general o policíacas, nadie habla de la burbuja. Pero con los superhéroes, como ahora es la última moda y están todavía subiendo un poco en el escalafón, siendo lo que más se ve y lo que más éxito tiene, pues parece que la gente ya está deseando que la caguen. ¿Sabes qué pasa? Que los superhéroes vienen con mucha cosa, ese es el tema. Que ya, o sea, se hace el cine de blockbuster en general es lleva muchísimos años, por lo que tú has dicho, muchas películas de acción, las películas de terror, esta de la cámara que se de mueve found mucho, footage, sí. Claro, tal. O sea, son fenómenos y fenómenos que tienen constantemente películas y tienen probablemente el mismo número o más de películas al año que de superhéroes. Pero es que los superhéroes vienen con una maquinaria mercadotécnica detrás. Ya no lo digo por la promoción y por los el tráiler, no sé cuántos, que eso lo hacen todas las películas en realidad. Lo que pasa es que los superhéroes a lo mejor pues tienen un poco más porque son películas que tienen mucho presupuesto. Pero es que los superhéroes vienen con merchandising y vienen con figuritas. Y series y de televisión. Con series de televisión. Y vienen, o sea, tienen muchísima presencia para realmente el número de... realmente la burbuja está un poco en todo el producto de derivado que sale de los superhéroes. Vamos, la burbuja no. Digo, lo que hace la sensación esta de burbuja, porque realmente si se hacen todos estos puntos derivados es porque se venden. Y por eso hacen, siguen haciendo películas de superhéroes y hacen una película de Ant-Man. Porque dicen, a lo mejor no tiene super éxito, pero como lo tenga, vendemos muñequitos. Y entonces, claro, al final, esto es lo que pasa con este tipo de cine. Y a la gente le da la sensación que hay una burbuja. ¿Hay una burbuja de Minion? Pues mira, por el número de Minions que hay en mi vida... ¡Muerte a los Minions! Yo diría que sí, porque es que hay Minions en todo. Pero claro, luego ves a los niños que están loquísimos, y a las niñas, y a las adolescentes, que están loquísimas con los Minions y lo entiendes. Y dices, ¿cómo van a hacer una película de los Minions? Si está todo el mundo con los Minions que no cagan. Roberto. Yo quiero ver... declaraciones de directores o críticos de cine en el año 70, en el año 80, cuando se estrenó El Imperio Contraataca, y dijeran, uy, hay una burbuja de cine de naves espaciales. Oye, pues ahí lo hubo, porque la cantidad de leches que se metieron en los estudios intentando copiar Star Wars. Es decir, sí, que se pegaron la leche los que intentaron copiar Star Wars. ¿Qué sobrevivió hasta nuestros días? Star Wars. Es decir, ¿quién se va a pegar la leche en la burbuja? Los que lo hagan mal. Es decir, si tú me haces ahora una película sobre un personaje de cómic que has encontrado sus derechos de tangente, porque ahora mismo tienen casi todos Disney o Sony, y haces, mira, voy a hacer la película de este héroe que lo conoce su madre y unos cuantos frikis, y voy a hacer la película, y haces una película mala. Mira, ejemplo, ¿os acordáis de la película de la cosa del pantano? Que... estrenaron hace unos años, que yo no he visto y creo que nadie ha visto, y que fue un ostión impresionante de taquilla y de crítica. Pues algo como eso. La cosa del pantano es un personaje que en cómic es brutal, tenía guionistas muy buenos, pero en cine no funciona. No funciona. Entonces hay que elegir qué es lo que llevas al cine. Marvel lo está haciendo muy bien. Marvel está cogiendo los personajes que no es que la gente conozca, pero les ha oído hablar. Es decir, a ver, todo el mundo conoce a Superman. Todo el mundo conoce a Batman, aunque no lea sus cómics. Capitán América les suena. Iron Man tal vez un poco menos. Thor un poco menos. Estoy hablando de gente que no ha leído cómics de Marvel en su vida. Entonces, han cogido esos héroes que son conocidos o en parte conocidos y los ha convertido en mainstream. Es decir, ahora hay niños que no han leído un cómic de Capitán América en su vida y llevan una mochila al Capitán América. Porque lo conocen de la película. Eso no es burbuja, es lo que decía Adri, eso no es burbuja, eso es merchandising, eso es lo que hizo Star Wars cuando se estrenó. Empezó a vender muñequitos de Chewbacca y de R2-D2 y de todo, las naves. Es lo que ha hecho Disney, es lo que le ha funcionado muy bien y es lo que le va a seguir funcionando, porque ya tenemos la concepción de que hace unos años las películas de efectos especiales que pelamos en verano eran de una invasión alienígena o de un tornado que destrozaba todo, y ahora la película de efectos especiales que esperamos es de superhéroes. O sea, vamos a ver poca. Vamos a ver, las películas de más de 8 efectos especiales las vamos a ver en superhéroes. Y es que ya. Yo ya no veo una película de superhéroes. Voy a ver una película que sé que me va a divertir, que me va a impresionar normalmente. Y voy a disfrutar enormemente. Y si es una burbuja, pues entonces estamos haciendo una burbuja de todo el cine comercial que existe. Sí, exacto. Y además hay que tener en cuenta un pequeño detalle: la taquilla. Desde que se estrenó Los Vengadores, las franquicias que ya estaban establecidas de Marvel anteriormente, por poner un ejemplo del estudio que más está, más ha explotado el género en estos años, de todas sus películas anteriores, subieron un 50%. Quiero decir, películas como las de Thor o como las de Capitán América, que eran personajes que estaban un poco, que sí, que habían funcionado, pero que no habían sido grandes éxitos, después de Los Vengadores, el efecto sinergia hizo que subieran hasta, bueno, hasta los 1.200 millones de Iron Man 3, que eso fue una barbaridad. Y la menos taquillera de los nuevos personajes, es Ant-Man, que ha recaudado 400 millones, pero que, como tú mismo dices, gracias a los personajes que han posicionado, que son conocidos por todo el mundo, y a la idea de ese universo cinematográfico, hace que se puedan relanzar nuevos personajes, y aunque de principio no tengan el éxito esperado, los pueden integrar dentro de su propia línea de películas, y luego, pues, que si sean un fracaso o no, pueden hacer más películas o meterlos en siguientes entregas. De tal manera que, aunque fracase una, digamos que el trabajo no está perdido para promocionar un nuevo superhéroe. De todas maneras, yo creo que la burbuja, si existe, estallará cuando llegue DC con toda esta cosa improvisada que han hecho, claro, de su nuevo universo cinematográfico que quieren establecer con una sola puñetera película. Hablo de Batman vs Superman, Dawn of Justice, esta, que puede ser un punto de inflexión. Más que nada porque viene un poco como un elefante en una cacharrería, en plan, nosotros aquí estamos, aquí manda nuestro cetro de Loki, ¿sabes? Y a ver qué pasa con sus películas y con su universo y con su todo tan oscuro rollo nolaniano-snyderiano, intentando replicar el éxito crítico y de público de los del Batman de Nolan, que creo que ahí puede ser, para mí, está ahí en duda realmente si pueden hacerlo y si pueden competir, entre comillas, con Marvel, porque yo creo que no compiten, porque son dos cosas completamente distintas y que así pueden convivir. Pero el hostiazo que se pueden pegar también es fino. O sea, ya lo digo aquí porque me parece que ya tan tarde como llegan se pueden dar un de frente contra que la gente no quiere, o a lo mejor, este tipo de películas a nivel de franquicia de 3 películas al año. Pero bueno, eso ya es otro tema distinto. Pero vamos, que a nivel de taquilla pura, las cifras dicen que la gente quiere superhéroes. Punto. El tema, ahora que mencionas DC, es que las películas de DC, y me refiero a las nuevas, las que vienen ahora, es que van con un arma de doble filo. Que es que, gracias al señor Snyder, son mucho más pretenciosas. O sea, las películas de Nolan, la trilogía de Batman de Nolan, era pretenciosa. Pero la pretenciosidad lo que hace es que cuando una película es mala, la hunde aún más. Y cuando la película es muy buena, la eleva hasta arriba. Y pongo como ejemplo El Caballero Oscuro como algo muy bueno y el Dark Knight Rises como algo malo. No. Estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo sí. De Dark Knight Rises, como llevaba la pretenciosidad de la anterior, el hype que llevamos por la anterior, que es una maravilla de película, pues se pegó un poco el ostión la película. Snyder con el Man of Steel le pasa. O sea, Snyder iba con un... Mira, el Man of Steel es el Caballero Oscuro, pero con Superman. Esto tengo aquí unas ideas de cosas muy chungas para Batman, para Superman, con problemas de su familia, no sé qué. Y donde va con esa idea, falla. Falla, pero de una manera brutal la película. A mí lo que me pasa con DC, no sé si te pasa... A ver, de todas formas... Bueno. Sí, Man of Steel es una mierda, yo soy de esa escuela, pero no, recordemos que casi hizo 700 millones de dólares. Quiero decir que es que al final, aunque las hagan mal, estas cosas te lleven a la gente al cine. Sí, pero es la primera, porque la gente no sabía lo que iba. Ahora si hacen de Man of Steel 2 y luego. La gente que vio la primera y no le gustó nada, que fue mucha gente... Que la han retrasado, Man of Steel 2, la han dejado ahí un poco en cuarentena. Es decir, la gente va a ver a Batman contra Superman porque sale el nuevo Batman. Yo voy a verla porque sale el nuevo Batman. Yo quiero ver a Ben Affleck y escupirle a la cara. No, a lo mejor Ben Affleck nos calla la boca a todos. Y porque van a presentar su nuevo universo ahí, realmente. Exactamente. Pero mira, me parece que una película que va a presentar mejor universo va a ser la de Suicide Squad. Precisamente lo que decía, lo que me pasa con DC es que mientras que con Marvel tengo una confianza en el estudio a nivel de que voy a ver sus películas porque me interesa su forma de hacerlas todas en general y su filosofía, con DC me pasa que me interesan películas de personajes en concreto más por la gente que las va a hacer, por los directores o por lo que sea, más que por los personajes o porque sea el universo DC. Suicide Squad es probablemente la única y la que más me interesa de todas las que han anunciado hasta ahora, porque está David Ayer y por el equipo de gente que hay detrás y por el reparto. Pero así en general, interés por ver el universo de DC, cómo se va desenvolviendo ante mis ojos, no tengo mucho. O sea, es como, bueno, a lo mejor veo alguna o veo todas, pero un poco porque hay que verla, ¿no? En plan, por estar al día de lo que se está haciendo en los superhéroes. Es que para que te hagas una idea, yo he leído muchos cómics de DC, entonces todos los personajes del Escuadrón Suicida, del Suicide Squad, los conozco. Y son personajes muy secundarios. Pero de haber leído los cómics, de haber aparecido en varios cómics, porque son malos, que salen en Batman, salen en Flash, salen en Superman, salen en varios sitios, los conoces a todos y dices, vale, son personajes que nunca pensarías que los van a llevar al cine y los están llevando al cine. A ver qué es lo que pasa. A ver es lo que pasa. Tengo ese miedo y esa esperanza ahí entremezcladas y es lo que más me llama la atención de esa película. Sí, bueno, y podemos cambiar a otro tema, si esto ya se ha agotado, Adri, sugiere tú tus cosas. Sí, bueno, pues un poco en la línea, que yo creo que tenemos un par de temas que pueden tener bastante que ver con toda esta conversación. Primero quería plantear el tema de las secuelas, porque es simplemente, o sea, yo he pensado en debates típicos que se tienen últimamente con respecto a la industria esta de pelis, digamos, de ficción en general, y es como muy muy cliché ya decirlo de que ahora se hacen muchas secuelas, meterse con Pixar porque hace secuelas, que es que ya ha muerto. No. Nos metemos con Pixar por haber hecho Cars 2. Bueno, pero es porque tienen que renovar el interés en comprar cochecitos para poder financiar cosas como Inside Out. Piensa en eso, es un mercado. Y tienen que hacer Cars 2 para poder hacer la del dinosaurio y la Inside Out 2 y todas las que les apetezca porque Pixar... Céntrate, bueno, Adri, céntrate. Me centro. No, pero eso, que hay, o sea, es como muy habitual escuchar a gente, a cierto tipo de gente, decirlo de que la originalidad ha muerto y ya no hacen películas originales y que solo son secuelas y revivals y no sé qué y no sé cuántos. Que es, a mí personalmente me parece el argumento de la típica persona que solo va al cine a ver cine comercial. Entonces, claro, la sensación que tiene es de ver la cartelera y ver que 8 de cada 10 películas o 7 de cada 10 películas son franquicias, son este tipo de cosas. Entonces, quiero saber qué piensa, por ejemplo, Roberto de este tema. ¿A ti te parece que la originalidad ha muerto? ¿Tienes la sensación de que de hastío, de que no tienes nada que ver, Chuli, en las salas? Chuli, chuchuchuli. Chuchuchuli. A ver, las secuelas lo único que pueden matar de la originalidad es en el título. Porque hay que añadir un número y ya está. Y nos ha demostrado ya muchas películas que una secuela no significa que es una película inferior. Y no me estoy poniendo en el ejemplo de Toy Story 2 o Toy Story 3. Me estoy yendo a Aliens, me estoy yendo a Terminator 2, me estoy yendo a películas que superaron su original, ya fuese porque el original era una obra maestra, ahora una película normal, pero que superaron con creces a su anterior película, y que demostraron que una película que continúa la historia ya antes vista no significa que, por ende, vaya con un hándicap. Es decir, a ver, tiene el hándicap de que mucha gente la va a comparar. Dice, pues esto no me gustó, me gustó más en la primera porque tal, o este personaje en la primera molaba más o no sé qué, no sé cuántos. Pero eso no creo que sea definitorio. Si tú tienes un proyecto que de llevar una secuela porque crees que la secuela puede ayudar a expandir la idea que tiene la gente sobre ese universo que has creado con las películas, que puede ayudar a aportar más sobre los personajes, a divertir más al público, es decir, por cualquier razón, pero si los creadores de la película lo hacen bien, puede ser una película que sea una maravilla. Es como cuando decíamos, está muy bien para ser española, No, está muy bien la película. O sea, decimos, es la segunda parte, pero está bien. Dice, ¿qué pasa? ¿Que es como si fuese el hermano tontito de la anterior película o qué? Es decir, es que no, la película, si la película es buena, me da igual que sea una secuela. Y tenemos casos que, pues, yo pongo el caso el de Terminator 2 porque sé que me viene a la mente. La gente se acuerda más de Terminator 2 que de la 1. Porque Terminator 2 es una puñetera obra maestra. Entonces, ahí Cameron dijo, vale, yo hice Terminator, pero ahora quiero hacer la película buena. Ahora puedo hacer la película buena. Quiero contar el universo de Terminator como quiero contarlo, continuar la historia y plantear todo el universo de Terminator. De todas formas, hizo con una película. Hay una realidad que no podemos negar y es que estoy de acuerdo en lo que dices, que una secuela no necesariamente tiene que generar malas vibraciones. Sí, se lo vamos a decir. Pero al margen de que sepas lo que voy a decir, que probablemente crees que voy a decir que ha habido muchas secuelas que son terribles, el tema es que esas secuelas que son terribles existen porque realmente las secuelas las quieren hacer en muchas ocasiones los estudios, no es algo que venga del autor. Exacto. Entonces quieren que hagas exactamente lo mismo para que la gente tenga la expectativa de ir a ver lo mismo, es decir, lo que le gustó anteriormente, y tener esa cierta garantía de conseguir otra vez hacer el mismo dinero o más. Entonces, es lo que le ha pasado a la franquicia de Terminator, o sea, de Transformers. También le pasó a Terminator después, ¿eh? No, a Terminator le pasó después. Por eso que dices, tengo la franquicia, tengo el nombre, haz exactamente esto para que no te vayas de por ahí y tal, porque entonces nos cargamos la franquicia. Entonces ya la 3 la ponemos en peligro. ¿Qué pasa? Que luego, pues, ¿sabes? El ejemplo de Transformers me viene muy bien porque luego ha tenido 4 películas y cada una ha hecho más dinero ya pasando los 1.000 millones. Pero bueno, no siempre es el caso, pero... eso, que la realidad está ahí, que hay pocas veces que una vez que has establecido la franquicia, la segunda película, hablando de blockbusters, el estudio te diga, venga, haz lo que quieras. Ahora tienes libertad creativa para hacer la película más chachi del mundo. Y eso no es así, desgraciadamente. Sí. Entonces, entiendo por qué la gente tiene cierto reparo a la hora de saber que hay una secuela de X película, porque sabes que hay muchas posibilidades de que sea más de lo mismo. Pero bueno, que no es algo... Pero sobre todo hay que tener en cuenta... No tiene por qué ser malo, que sea más de lo mismo, si está bien. No es malo, pero también es cierto que no es lo mismo cuando el impulsor de una idea es un guionista o un director que dice, quiero hacer esto en concreto de esta película porque los personajes o el universo me gusta y lo intenta desarrollar, que el estudio que simplemente dice, no, quiero hacer 200 películas de Transformers o las secuelas de DreamWorks, que es un ejemplo perfecto de cómo la cagan sistemáticamente con todas las secuelas de películas de animación que hacen. Pero lo que quería decir es que la gente parece que tiene la sensación o la percepción de que esto de las secuelas, remakes, adaptaciones, es una cosa nueva, como reciente. Es algo que está en el cine desde el principio. Todas las adaptaciones, remakes, reboots, secuelas que ha habido desde el cine mudo o como ejemplo más claro, los monstruos de Universal, cada película que salía que tuviera éxito le hacían 6 secuelas, ¿vale? Tuvieran una conexión directa con la película original. Que quizá las formas de hacer películas en esa época favorecían que las películas a lo mejor tuvieran un mínimo de calidad, que ahora no se justifica porque están viendo más estudios de mercado y proyecciones de prueba y cosas así que de hacer la película mejor que pueden. Pues a lo mejor sí, pero es cierto que esa falta de originalidad que se dice o que se acusa hoy en día se podía acusar perfectamente en los años 30 a los estudios, que cada estudio tenía una línea muy marcada y hacían películas siguiendo esa línea que se marcaba. A mí es que es algo que me frustra, porque no es algo que sea solo de cine. La moda y la tendencia es algo que existe en cualquier ámbito comercial. Y tú ves ahora, la moda es el sin gluten y no sé qué, y de repente ahora hay 500.000 anuncios de comida sin gluten, los restaurantes en las cartas ponen esto no tiene gluten y tal. Pues yo qué sé, bueno, en el ámbito de la tele, por supuesto, ya sabemos que después de 2004 salieron 500 intentos de hacer Perdidos otra vez, y constantemente todos los años... cada nueva temporada televisiva hay un montón de series que imitan los éxitos de la temporada pasada, pero es que es normal, y sobre todo en el ámbito, ya volviendo otra vez al entretenimiento, en un ámbito este en el que tienes muy pocas garantías y las probabilidades de éxito se ven condicionadas por muchos aspectos que son ajenos a ti, que es pues la competencia, el momento en el que lo estrenas, que pase cualquier cosa, ha pasado con series y con películas, que pase cualquier cosa de actualidad y tal, y de repente tu película sea inadecuada o no, o se quede, en fin, se están tan condicionados que al final, pues bueno, se agarran a este tipo de cosas e intentar imitar el éxitos anteriores o seguir con el éxito que tú creaste, es comercio 101 en todos los aspectos de la vida. Entonces, no sé, eso es como la música, lo vemos todo el tiempo, es que es algo súper normal. Lo que pasa es que luego, es lo que le comentaba al principio, es tienes que salirte un poco, si quieres buscar cosas un poco más, tienes que salirte de los estrenos del blockbuster. Ya no digo de las carteleras, porque en cartelera siempre hay un par de películas o tres películas que son un poquito más rollo comercial, que son secuelas, que son tal, pero luego hay cosas interesantes, más pequeñitas, que a lo mejor yo tengo la visión de alguien que vive en una capital de provincia que tiene acceso a más cosas, pues probablemente. Pero ahora, sobre todo con el cine que tenemos, o sea, con internet, que tenemos acceso a ver un montón de cosas, ya no lo digo solo por las descargas, sino en general. Filmin tienes acceso a un montón de cine y a ver que se hace un montón de cine súper interesante y diferente, y no necesariamente simplemente de autor, sino películas que en un poquito menos de ¿sabes? En vez de 250 millones de presupuesto, 100, ¿sabes? Que tampoco hay que irse tal, y hay cosas, hay cositas. Lo que pasa es que, bueno, ahí tiene que existir un poco de todo. A mí eso es lo que yo básicamente quería decir como conclusión, eso, que tiene que haber de todo, y para que exista en su momento, yo que sé, cómo sobrevivir en Nueva York, bueno, da igual, sí, una serie súper pequeñita que tenía HBO que a mí me encantaba, pues tienen que hacer un Juego de Tronos, tienen que hacer un tal, o sea, tiene que hacer True Blood, que a mí pues al final me pareció una mierda de serie, pero como funcionaba súper bien, pues esas cosas alimentan a un estudio y puedes hacer cositas más pequeñitas, que es lo que pasa también con los estudios cinematográficos, y la industria es así, y no hace falta que nos pongamos tan catárticos y tan escandalizados con este tipo de cosas, in my opinion. Estoy de acuerdo. ¿Qué tienes que pasar de tema? Venga, voy a pasar de tema porque ya que he mencionado cosas de series y tal. El otro día, otra vez, la semana pasada. No, por favor. Leí en Variety un artículo otra vez sobre. ¿En Variety o en Variety? En Variety. En Variety. Otra vez se planteaba si actualmente las series. El mejor cine se hace en televisión. ¡No! Exacto. El mejor cine se hace en televisión, y si las series son mejores que las películas, y si últimamente las series arriesgan más que las películas y tal, que es un poco una conversación en la línea de lo que estábamos hablando de lo de las secuelas. Que pasa lo mismo en las series, que hay de todo. Es como, en algún momento, o sea, quiero decir, la gente que a día de, ¿qué día es hoy? 3 de octubre, que en plena hay arranque de temporada televisiva, ve toda la mierda que se está estrenando. Las 500 series. Las 500 series que son todas miméticas, que son todas, por ejemplo, Blindspot, que ayer Ramón la vio y la amó, que es exactamente igual que The Blacklist. Es que es The Blacklist, que fue el éxito del año pasado, pues ahora hacen, es que es idéntica, pero cambian y ponen a una tía buena con tatuajes. Y ya está. O sea, y así con todas. De verdad, la gente que ha escrito ese artículo ve toda la cantidad, que se hacen como 40 series nuevas al comienzo de temporada y todas son exactamente igual. A lo mejor hay un par que son un poquito interesantes o que realmente podrían utilizarse como argumento para decir que las series se hacen cosas más interesantes o cosas más arriesgadas. Claro, si te fijas en las 4 series molonas que hacen en cable y en Netflix y en estas cosas, pues que, bien, pero si te fijas en las millones de películas interesantes que se presentan en Sundance o que, en fin, que se hacen para un mercado más de nicho, como es el caso del cable y estas cosas, pues joder, es que estoy harta de que sigamos año tras año con el mismo debate de que las series son mejores y la gente que ve Didi Roberto. La única realidad objetiva que existe sobre este tema, la única verdad que nadie puede negar, es que lo único en que ganan las series a las películas es en duración. Pero no, ¿ves? Es decir, pero no estoy de acuerdo. Hasta la serie más mala, que a lo mejor la canción en el otro episodio. Ah, bueno, vale. Ya son 8 horas. Vale, pensaba que decías que eras. Porque muchas de las. O sea, quiero decir. No, me refiero a duración de la historia. Vale, de lo que cuenta. Estoy de acuerdo. Número de minutos. Ya está. Estoy de acuerdo. Es lo único que supera a las series y a las películas. Es que hay mucha gente que argumenta esto de otra forma, Roberto. Y es, o sea, lo típico de que en las series tienes más tiempo para desarrollar un personaje. No, es cierto. Breaking Bad no lo puedes, no puedes hacerlo. O sea, Breaking Bad, que es uno de los arcos de transformación de personajes más apasionantes que he seguido yo. Obviamente, en 5 años puedes hacer eso y puedes resultar en lo que fue. Y eso no lo puedes hacer en una película. Pero es cierto que la película, con su metraje limitado, te puede dar muchísimas cosas. Mira, en 2 horas que no te puede dar una serie. Mira, ahora te digo una cosa sobre la... Aquí dices tú que la gente que dice que las series duran más en el tiempo, no en minutos, sino en el recuerdo que las películas. Pongo un ejemplo, House. House duró 8 temporadas. Yo me sigo acordando de House todos los días. ¿Te acuerdas de la historia de House? ¿O te acuerdas del personaje de House? No, y de cosas, de detalles. ¿Te acuerdas de un capítulo? Sí. O sea, todo el mundo se acuerda de 3 historias de la primera temporada. Yo me acuerdo de capítulos, Y me acuerdo de la octava temporada mucho, porque me gustó. ¿Por qué? Porque, a ver, era una serie procedimental en la que muchos episodios eran la misma estructura. Entonces, me dices, ¿para qué voy a acordarme de 3 capítulos que son casi iguales cuando sé que va a pasar siempre lo mismo? Es decir, pero de todas formas... Porque es ese tipo de series. No, pero la gente cuando hace ese tipo de comparación no la hace con House, la hace con The Wire, por ejemplo. O la hace con... Los Soprano. Con Los Soprano, que son... O sea, no han salido de ahí. No han salido de los finales de los 90 al principio de los 2000. La gente cuando hace estas cosas... No, ahora se hace de televisión muy interesante. Entonces, o sea, sí, yo qué sé, no sé cuál puedes ahora, cuál es la... No, pero hasta hace nada Mad Men, Mr. Robot, Wife, que a mí no me tal, pero está todo el mundo mucho. Que no caga con ella. Me. No, pero... A mí me gustó mucho, pero vamos, me gusta mucho igual que me gustan otras cosas. A ver, pero... a mí también me gusta mucho. Pero esto es como decir, ¿qué es mejor, la Coca-Cola o una pedrada en la cabeza? Es como, no, son dos cosas que no tienen nada que ver. La narrativa de la televisión es una cosa, la narrativa del cine es otra. Lo que te da la serie de televisión no te lo puede dar el cine y viceversa. Es cierto que hay una convergencia en cuanto a narrativas de las dos vertientes, por un tema de que la distribución también de productos audiovisuales está convergiendo y cada vez... No, y hay migración, sí. Entonces, y se porque hacer... los directores se pueden hacer series, sí. ¿Significa que la tele es mejor? No. Exactamente, también pasa eso, ¿no? Que hay gente del cine que se pasa a la televisión y viceversa, entonces hay elementos que hasta ahora estaban muy en el cine, como por ejemplo el rollo indie que se ha pasado a la televisión, ahora mismo a HBO parece una filial de Sundance, y el cable en general... Pero también, por ejemplo, tenemos en el cine los superhéroes que hemos hablado antes, se están cogiendo elementos del cómic que son elementos que tenía las series de televisión, de la serialidad, de contar una historia en varios episodios, en el tiempo, de entrecruzar historias de varios personajes y subtramas, y se están traspasando de un medio al otro. ¿Significa esto que sean comparables o que sean lo mismo como para ponerlos al mismo nivel y decir, no, es que ahora la televisión es mejor que el cine, porque tal? No, ahora lo que pasa es que la televisión explota mucho mejor los recursos que se tienen en todos los aspectos, porque se le da mucha más importancia al acabado visual, a hacer historias más serias. No, que se básicamente hacer... porque se le da más importancia al nicho, claro. Se pueden permitir hacer cosas menos comerciales y accesibles. Exactamente, se pueden hacer cosas mucho más potentes que antes solamente se podían ver en el cine, y eso evidentemente ha mejorado la televisión y también ha revertido por el otro lado en el cine, porque del cine también se han cogido cosas que tenían la televisión, y es probable que se converja cada vez más por el tema que digo de la distribución. Con el streaming y demás es posible hacer películas que duren 8 horas y distribuirlas, y no hay necesidad de verlas en una sala de cine, y se pueden hacer series de televisión cerradas de 4 horas o de 3 horas que a lo mejor antes no se pensaban ellas, pero que ahora se pueden promocionar como evento y darle pues una entidad que no tenía antes las series de televisión, que no se toman tan en serio de los 90 para atrás, que parece que la televisión antes de los, o sea, de los 90 para atrás no existe, ¿no? Se reniega mucho del lenguaje televisivo y de los puntos fuertes de la televisión, que eran esencialmente el guión sobre todo, y ahora parece que si una serie no parece cine, no vale la pena verla. Y yo creo que ahí se está mezclando un montón de cosas que no hacen justicia ni a la televisión ni al cine, y sobre todo al compararlas, porque creo que cada medio tiene sus puntos fuertes. Es como decir, ¿qué es mejor, el cómic o claro, el churro, es como cuando los churros hablábamos con chocolate? De las adaptaciones no tiene sentido. Es como cuando hablamos de las adaptaciones de novelas. Es que es el mismo discurso. Es que son medios distintos, que te dan cosas distintas, posibilidades distintas y ya está. Pero a mí lo que me sorprende es que estemos en 2015 todavía teniendo esta conversación y hay gente supuestamente del medio que sabe tal, como los que escriben en Variety o en todas estas cosas, a lo mejor, quiero decir que no, esta distinción tan, a mí me parece básica y clara, que podemos estar todos de acuerdo en que son dos medios distintos y compararlos es absurdo, que siga con... Es que me sorprende porque ahí hay algo, que no sé qué es, un odio al cine por culpa de las secuelas o algo, no lo sé. Y una cosa que, aunque estoy de acuerdo con vosotros, que decís que son, que a nivel técnico, argumental o artístico no se pueden comparar, igual que no se puede comparar una novela con la película. ¿Cómo veis el hecho de que ahora, además hace poco, ayer salió la noticia, y a esta temporada se han estrenado series, que acentúan un poco la relación entre cine y series? Me refiero, se ha estrenado la serie Limitless, que está basada en una película. Ahora vienen muchas de esas. Y también se ha estrenado Minority Report, que aunque también se ha estrenado la novela, pero bueno, la gente conoce Minority Report por la película, más que por el relato de Frigadí. Y ahora, ayer salió la noticia de que iban a preparar la serie de Watchmen. Que yo personalmente, como fan de la novela, pienso que el formato serie le pega mucho más que el formato película a Watchmen. Y luego aparte está el hecho de que las series ya están viviendo la fiebre del remake que sufrió el cine hace años y que sigue estando. Es decir, porque ya están hablando de van a hacer un remake de MacGyver. Bueno, sí, a tope. Van a hacer, bueno, reboot, no sé si cogerá el mismo actor. De escena también, bueno, estaban hablando. Hicieron el remake del Coche Fantástico, que tuvo un exitazo, vamos, la de la leche. Y luego, aparte, también el hecho de que hay series que... Lo de las series que se basan en películas no es nuevo, porque si la memoria no me falla, hace bastantes años teníamos la película del Trueno Azul, aquel policía con el helicóptero, y luego hicieron una serie del Trueno Azul. O Starman también. O Starman también, exacto. Starman también fue otra película que se convirtió en serie. Entonces, no es algo nuevo eso que estamos viendo, pero ¿no crees que la gente se centra mucho en esos detalles como para acrecentar más la comparación entre cine y series, aparte del hecho de que son actores en una pantalla? Sí, bueno, además es que esto que comentas es muy gracioso, porque cada vez que dicen que lo original está en la televisión y sacas a colación todas estas adaptaciones de Stephen King, todas estas adaptaciones de películas, remakes y demás, es como, no existen, esto no cuenta para la originalidad de la televisión, esto no cuenta, solamente cuenta para la parte del cine, para meterse con las adaptaciones de series. O los NCIS, Leganés y estas cosas. Los CSI y todo esto. O sea, es que al final, o sea, es que es lo mismo, es la misma industria y tiene los mismos recursos para hacer industria e intentar tener cierta garantía, pues estas cosas que hemos hablado antes, es que es lo mismo. No sé si la gente se apoya necesariamente en esta comparación, pero vamos, desde luego... no sé, yo creo que es lo que dice Ramón, igual que se olvidan de que existe televisión antes de los 90, se olvidan de que la tele también tiene estos recursos para crear un poco de mercado, que es hacer series miméticas, hacer franquicias y este tipo de cosas. En plan, pues por ejemplo los de, no sé si es TV, creo que es TBS, bueno, ¿quién va a ser si no? Con Chicago Med y tal, ha hecho como varios spin-offs que le han ido mal, pero sigue. En plan, alguno de los spin-offs que hagamos salieron primero de Chicago, que eran bomberos, creo, y luego sacaron los médicos y fue bien, y sacan abogados, sacan tal, y les va mal, pero siguen a ver, en plan, cuál va a ser la siguiente profesión que nos haga franquicia para poder quitar la primera que hicimos, que ya los actores van a llegar a la séptima temporada y ya cobran mucho. O sea, es una industria y al final, pues eso, pero efectivamente parece que la gente se olvida de que la tele también hace esto. Pues nada, yo creo que muchas gracias, Roberto, por venir a charlar de estas cosas aleatorias con nosotros. Ya te llamaremos, ya veremos. Ya te llamaremos. Ya te llamaremos para... Vale. Para vale, muchas gracias, me ha encantado Oscar. Estar con vosotros. Me ha encantado estar con vosotros y espero que trabajar en un futuro con vosotros. Oye, me ha gustado mucho. ¿Has empezado estás siguiendo la carrera de los Oscar, que ya ha empezado? Ya ha empezado. Porque yo no. No, por Dios. El otro día estaba hablando con alguien y digo, ya tengo que empezar a salir las películas, que la gente dirá, esto es la que ganará el Oscar a mejor actor. Eso ya pasó en Cannes. Sí. De hecho, por ahí ya están diciendo que Eddie Redmayne va a volver a ganar con la de Danish Woman. Bueno, ahora se está desinflando un poco, ¿eh? Lo de Danish Girl. Pero que nadie ha visto las películas, por Dios. Ya, a mí me encanta. Como de los trailers y tal. O sea, me hace gracia. O sea, a la gente le gusta lo de Oscar y ya está. Yo lo respeto y me parece genial, igual que. Sí, no, pero por ahí está hablando de Walk. The Walk, dicen que. Bueno. The Walk, que todo el mundo pensaba que iba a ser una mierda y ahora de repente resulta que mola. Aunque ya sabéis que no me fío ni un pelo de los críticos americanos. Se puede dar el caso de que una historia gane el Oscar a mejor documental y luego a la mejor película. Porque, es verdad. Porque el documental en el que cuenta esa historia ganó el Oscar. Sí, y además que lo tenemos como súper reciente, ¿no? Entonces a mí me llamaba por Zemeckis, por ver qué había hecho y tal, pero no sé. Estaba un poco en plan que no sabía muy bien qué esperar, pero ahora sí que tengo curiosidad. Bueno, en fin. Pero ya veremos lo que pasa en los Oscars y espero estar con vosotros para comentar. Ya te llamaremos. Ya veremos. Muchas gracias, Roberto, y eso. Hasta a vosotros. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Vamos a despedirnos. Adiós. Adiós, corta. No, de este episodio 100 especial. Gracias por aguantarnos 100 capítulos, por estar ahí. Y eso, y nada, pues a partir de aquí, un pequeño comunicado, bueno, dos pequeños comunicados. El primero es que, bueno, pues porque la vida es así, llena de luz, llena de color, es un bosque, un río, lluvia, viento y sol. Probablemente la periodicidad del podcast cambie. Ya lo iremos diciendo, ya veremos a ver cómo respira un poco nuestras obligaciones diarias y vidas fuera del podcast. Pero bueno, quizá nos dilatemos un poquito en la periodicidad. 100 capítulos y me sigue costando, ¿vale? Del podcast, pero bueno, eso. Lo digo esto para que no esperéis que, o sea, no, dentro de 15 días a lo mejor no está el siguiente episodio. Bueno, además este cuenta como el final de la quinta temporada y el próximo ya sería el de la sexta temporada, el primero, en el que hablaremos del Festival de San Sebastián, la 63ª edición, en la que hemos estado, ¡oh, Dios mío!, aunque parezca mentira, los dos. Exactamente, hemos estado los dos allí en San Sebastián evitándonos lo más posible, viendo películas, y ya contaremos todo lo que hemos visto por allí y todo lo que ha pasado. Madre mía, Ramón, se me hace rarísimo hacer un especial de Sanse sin que sea un 85% Adri. Ya ves, te voy a quitar ahí tu momento de gloria. Totalmente, qué mierda. Y yo creo que hasta aquí ya ha llegado este episodio 100 y más o menos especial. Hemos hecho todo lo posible. Nos vemos en la sexta temporada. No sé, espera, pasa. Oye, dime. ¿Deberes o qué? ¿Qué deberes crees que haga? Pues a ver, que nos den su top 10 o algo. Ah, su top 10 de... Pues sí, pues podría estar bien, ¿no? Películas que os hayan marcado así vuestra vida, sean vuestras favoritas, top 10 de la vida, así en general, que yo creo que estaría bien, pues una forma de intercambiar. Estaría bien, aquí. Y si ponéis cosas chulas, las comentamos en el próximo. Venga, y si no. y ya está. Hasta que llega el episodio 100, yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.